Desde la ciudad de Melo, capital de Cerro Largo, República Oriental del Uruguay, transmite AM1520, Radio Acuarela. Colores que se renuevan en la región. Llegó la hora que estabas esperando. A partir de este momento, te traemos toda la información de actualidad y la diversión para que tus sábados sean diferentes. Desde Radio Acuarela, para Uruguay y el mundo, les damos la bienvenida a las prácticas de la Escuela de Comunicación. Muy buenas tardes, bienvenidos un sábado más en Radio Acuarela. Y bueno, hoy estamos con equipo reducido, pero con esta nueva normalidad, trabajando desde casa también. Jenny, Fabián, muy buenas tardes. Buenas tardes, Emiliano, Fabián, ¿cómo estamos? Sí, hoy vamos a hacer una nueva modalidad de radio. Todo bien, por suerte. Bueno, acá disfrutando junto a ustedes de una nueva práctica de la Escuela de Comunicación. El saludo a toda la gente que está del otro lado. En especial, el agradecimiento y el abrazo grande, el saludo a nuestro compañero Andrés Bentancur en el Día de los Municipales. Y a ustedes también, sumamos, por supuesto. Nos sumamos al saludo. Muy buenas tardes y bueno, un feliz día para usted también, que bueno, ahora no está ejerciendo como municipal porque es curul, es edil, es representante departamental, pero ya estuvo y seguramente volverá a estar. ¿Cómo no? 10 años, lo publicaba hace un rato. Estamos viendo las redes. Sí, 10 años, 5 años en ONG, así que el saludo grande a los compañeros ONG también. Y al amigo Emiliano que está estrenando, ¿verdad? Emiliano, sí, debutante. Hace 3 meses tengo el gusto de ser municipal y bueno, mi primer año. Su primer año, bueno, le voy a decir algo, que Andrés obviamente que sabe mucho más que yo del tema. Habían una fiesta de los municipales celebrando el día, que eran una barbaridad, ¿no, Andrés? Que lo complejo no era la llegada, sino la salida. Exactamente. Digo por lo empinado que ese subir el repechito así en el Centauro. Bueno, recuerdo eso del Centauro, unas fiestas preciosas. Donde había grupos musicales, obviamente se hacía el reconocimiento a los municipales por sus 25 años de labores, entregándose una medalla, que es un lindo recuerdo, y se compartían momentos realmente muy, pero muy lindos. Así que Emiliano, ojalá que pronto logremos volver a la normalidad y puedas tener tu fiesta del Día de los Municipales. Si Dios quiere, merecidísima fiesta. La verdad es un gran trabajo el que hacen los municipales, y más en estos tiempos de pandemia, se destacan en varios rubros. Y bueno, 525 años, con la instalación del primer municipio en el continente americano, así que bueno, desde la fecha hasta hoy ya se festeja este día de los municipios de América, también se le dice, así que vaya el saludo a todos los municipales del país. Totalmente, uno de los primeros municipios como tal fue el de la ciudad de Río Branco, eso también hay que decirlo. Luego acá en Cerro Largo salió el de Fraile Muerto en 2010 y ahora son 15 los municipios que tenemos aquí en nuestro departamento de Cerro Largo. Se expandió. Un saludo especial para todos ellos, en especial a nuestros amigos Barullo y Allende, que seguramente nos están escuchando, los alcaldes de los municipios de tres islas y de Cerros de las Cuentas. Ahí está, y bueno, también quiero hacer ya el saludo justamente que nombrabas a los alcaldes, al alcalde de Aceguá, Javier Rodríguez, porque en el día de hoy es el aniversario de Aceguá, 158 años de esa localidad fronteriza con el país vecino de Brasil, así que vaya nuestro saludo también para él. Que bueno, el otro día también comentaba que por la pandemia no se hizo los festejos como estaban acostumbrados, pero estuvo, se hizo muy lindo lo un que homenaje hizo. Sí, en el día de ayer vimos que entregó canastas a cada uno de sus municipales conmemorando el día del municipal. Ahora en un rato vamos a estar en contacto con él. Y hoy se hizo un festejo, digamos, simbólico también allí en la localidad. Y bueno, vaya nuestro saludo. Ahora en breve ya vamos a estar hablando con él. Y bueno, tenemos más noticias también. ¿Ah, sí? Sí, hoy vino cargadito. Estamos un poco más variados. Hoy vino con todas, Emiliano. Te vamos a estar hablando en un rato también de la donación que llegó hace un rato nada más para los ETI de respiradores y otros insumos. Eso viene proveniente de Israel, ¿verdad? De Israel, y bueno, también va a llegar personal de la salud de ese país a, digamos, a colaborar y ayudar a nuestro personal de salud. Así que bueno, y también tenemos otra noticia que es lo que se venía hablando estos días, que es sobre la Feria Dominical de los Domingos, que es un tema... Cual. Dominical de los Domingos, valga Dominical, la redundancia. Claro. Dominical de los Domingos. Así que bueno. No se ríe, Andrés. Sí, toda una discusión en base a lo que está sucediendo con la Feria Dominical, porque es el sustento de muchas familias dentro de nuestra ciudad de Melo. Totalmente. Que dependen hace muchos años de que saben que los domingos van a la feria y se hacen sus pesos, tanto para volver a renovar su mercadería, pero principalmente para sustentar a su casa, su familia, pagar el agua, la luz, el alquiler. Y gente que hace ya 3 domingos que no están pudiendo, lamentablemente, ni hacer la feria de los domingos ni la de los viernes en Ruta 26. Sí, la de Ruta 26 iban yo varias veces fui, ¿no? Mucha gurizada joven a vender ropa allí, a vender algún artículo, hacerse los pesos para el fin de semana. Yo tuve la oportunidad de, bueno, pasé por eso también. Ah, ¿vendías? Vendía, sí. Claro, sí, yo también. Llegaba los viernes y tenía salías que con la valija y el bolso. Claro, mirá qué bueno. A hacía la feria. Los pesos para poder salir sí, el fin de semana. ¿Y qué? Pero pará, contame eso que me gustó. A ver, bueno, ¿cómo era? Contame esa experiencia de mí, que yo te cuento la ¿qué mía. ¿Qué pasa, ahora? Emiliano, ¿cómo era la cuestión? ¿Juntabas en tu casa cosas claro, en desuso? Claro, nos juntábamos. Algunas robabas también ahí en la casa sin que se den cuenta. Roteaba, claro. Sacaba algo de mi madre, mío también. Después tuve, mi madre me decía, tal uso, tal, digo, no, eso no sé dónde está, ya. Claro. Ya fue. Nos juntábamos con un grupo de amigos y bueno, llegaba el fin de semana, llegaba a los bailes, la salida, no teníamos plata, y bueno, vamos a la feria. Y bueno, ahí hacíamos un esfuerzo. Aparte pagabas 20 pesos por el puestito. ¿Ah, sí? Claro, no sé ahora en cuánto estará, pero en mi momento cuando lo hice, tuve como 3, 4 años que con mis amigas nos juntábamos. Y también rescataban cosas. Rescataba de todo. Era ropa, sobre todo. Siempre era ropa y calzado. En casa de mis hermanos, de mamá. Íbamos para la casa de mi tía y con mi prima desvalijábamos el ropero también. Llegó un momento que cargábamos 3 valijas grandes a la feria a las 7 de la mañana. Y juntabas tipo 300, 400 pesos y estabas en la gloria. Había bueno. Los días de furor de ventas eran los primeros días del mes. Como siempre. Buenas tardes, señor alcalde. Estamos en vivo en Radio Acuarela, en las prácticas de la Escuela de Comunicación. Fabián Magallanes hablando con usted. ¿Cómo anda? Bueno, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Aquí estábamos, justamente Emiliano Pires, su amigo además, ¿no? Porque hombre de la misma agrupación, está aquí con nosotros. Gente del Nano Gamarra disfrutando de esta tarde. Hoy Emiliano practicando aquí en la Escuela de Comunicación. Como te decía, al aire en Radio Acuarela en el Día de los Municipales y elegimos un alcalde en esta ocasión. Sos tú, porque además se cumple año de la fundación de Aceguá. Muy buenas tardes, saludos Emiliano entonces, un saludo grande. Sí, es verdad, hoy son 158 años de Aceguá y no lo podíamos dejar pasar el alto y hicimos algo en una radio amiga de ustedes. Algo simbólico, claro, porque como estábamos comentando recién, por todo el tema de la pandemia no se puede hacer grandes festejos, entonces optaron por algo, digamos, más simbólico, de algo más chico, que también el pueblo en este día tan importante vea el festejo, digamos. Sí, no, en realidad hicimos, ¿cómo te voy a decir? Yo salí a en Aceguá ayer, hablé con los almaceneros, y todos colaboraron un premio, un regalo, donde hoy se regaló todo aquel vecino de Aceguá que respondieron la pregunta que le hacíamos sobre Aceguá, ¿no? Claro. En realidad tuvo un programa muy lindo, mirá, empezó 8:30 de la mañana y yo no hace mucho, 9:30, me vine para casa. Tuvimos un montón de regalos también que llegó a la radio para darle a la gente. En realidad, es como hablábamos, para no dejar pasar el alto por el tema de la pandemia, que no se puede hacer nada, entonces festejamos así de esa manera hoy. Quiero destacar, Javier, lo que hiciste, el gran gesto que tuviste como alcalde, tu primer año como alcalde además, en esa función tan noble y tan importante para lo que es tu pueblo. Ayer, por el Día de los Municipales, le hiciste un regalo a tus funcionarios de carne y refresco para que hoy puedan celebrar su día en la burbuja, en la familia. Te felicito. En realidad, para mí, yo como toda mi vida he sido un laburador y para mí el funcionario es un amigo también y sí, siempre, en todo lugar que estuve, siempre lo traté así, lo voy a tratar así. También lo hice a fin de año, le hice un regalo también. Es el que te saca adelante en todo esto y en 5 meses que estoy, los funcionarios que tengo se han portado muy bien conmigo y bueno, yo es poco lo que hice ayer, pero así va a ser siempre, ¿no? Un gusto. Por acá te habla Jennifer. ¿Cuántos funcionarios tenés en este momento a tu cargo? Acá en la alcaldía de Aceguá, en el administrativo de... ¿Hola? Hola, sí, sí, te escuchamos. Entre administrativo, obra, merendero y tránsito, en total somos 26 funcionarios. Sí, un grupo importante y bueno, hemos visto también en estos dos últimos días grandes obras que han realizado y que están por culminar en estos, digamos, ya en pocos días. Sí, hace poco se terminó en una obra en conjunto con la prefectura del lago brasilero, que fue el Camino Internacional, donde tuvimos un gran apoyo, que hoy ya no está junto a nosotros, de nuestro amigo Nelson Cuadrado, que estuvo siempre al tanto conmigo sobre ese camino y sobre otras cosas más. Y bueno, y así vamos, también se está terminando un entubado de una calle, que es donde se presentó a OPP, fue uno de los proyectos que presentamos, y estamos trabajando en el tema de limpieza y todo, cortada de pasto, cortada de los podada de árboles, se vienen trabajando bien junto a los funcionarios. Ahí está, bueno, te agradecemos por tu tiempo, Javier, un gusto como siempre, y esperemos volver a contactarnos pronto con más novedades de Aceguá. No, por favor, yo estoy a las órdenes, para lo que sea, saben que Aceguá, este alcalde de Aceguá está a las órdenes para todos los amigos. Un abrazo grande, Javier, un placer haberte tenido aquí en Radio Acuarela en las prácticas de los gurises de nuestra Escuela de Comunicación. Abrazo grande. No, muchas gracias a ustedes y como siempre, lo dije recién, a la orden y gracias por llamarme y darme a cuenta. Ahí pasaba el alcalde Javier Rodríguez, el cabeza, el querido cabeza del municipio de Aceguá, 158 años, ¿no? 58 años, y la verdad que está viniendo, creciendo mucho Aceguá con sus free shows y todo, bueno, las plazas y, como decía el alcalde, trabajando día a día para mejorar allí el pueblo. Y bueno, me quería sumar también, saludar a mi familia, porque... Sí, son los fans número uno, los conductores de la semana están prendidos ahí. Son los únicos que nos escuchan y el Tigre Palacio, que lo veo que está en el Mercedes. Me encanta andar en el auto de él. El otro día fuimos a hacer una recorrida histórica, una pre-recorrida, y está allí en el auto seguramente con Acuarela. Exacto. Un saludo a mi madre, a mi tía, que están desde campaña, están con la radio. Ah, ¿ustedes fueron para allá? Están allá, se aislaron un poco y bueno, toda la familia. Ayer estuve con ellos allá y bueno, hoy siguen allá y... nos están escuchando, así que vaya el saludo para ellos. Saludo grande a la familia de Emi. Y les mandan besos también a todos por el Día de los Municipales. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tenemos? A ver, estaban hablando anteriormente de las ferias dominicales, ¿verdad? Exacto, estábamos contando nuestras experiencias. Sus experiencias. Con Emiliano. La feria de ustedes era los viernes. Claro, porque era la feria de la ropa usada. Ah, claro. Ese era un furor, fue. Al menos para mí, ahí va, para mí iba, tipo, metías una sábana ahí en el piso, todo bien ordenadito, cartelito que lo hacías en las hojas, sí, con el precio 20, 30, 50 pesos. Y bueno, y ahí igual te hacías mil pesos, sí, y toda la mañana. Era un éxito, a ver, nosotros siendo gurises, 17, 18 años, juntábamos esa plata y era para salir de baile, comprarte algo que tus padres a veces no podían dártelo. Trabajábamos, claro, hacíamos nuestro trabajo. Eso es lo que hay que destacar, de las ganas de ir y ganarse los pesos. Sí. Eso realmente es destacable, que te va forjando, ¿no? En el futuro ya sabés cómo es, o sea, vas aprendiendo lo que es un poco del sacrificio, no tanto lo que contaba Emiliano, de que a veces desaparecía alguna ropa de la madre. Fue como nuestro primer emprendimiento. Ahí va, nuestro primer emprendimiento. Empezamos a emprender en la ropa y bueno, y me acuerdo de los veranos aquellos. Creo que todos hemos sido emprendedores cuando éramos chicos, ¿no? Claro, porque yo vendía pan casero. Yo vendía limonada. ¿Limonada? Limonada y hacía collares. Sí. Y salíamos a vender con mis amigas a la vuelta del barrio. Volvían con todo, ¿no? No, vos sabés que la gente nos compraba. Era tipo esos collarcitos que le metías tipo las piedritas. Sí. Bueno, la gente te compraba. Y el vasito de limonada. Nos instalábamos en la placita, al lado del taller municipal. Y poníamos un puestito. La gente nos compraba limonada. ¿Verdad que bueno? Teníamos nuestros vasitos de plástico. Aparte, lo más gracioso era que éramos niñas. Teníamos 10, 12 años, y les pedíamos que nos devolvieran los vasos. Ah, lamentablemente, ¿sí? Claro. No se puede pedir que te devuelvan el vaso. Algo que surgió, hablando de emprendedurismo en esta época de pandemia, algo que surgió el año pasado y es un furor hasta el día de hoy, es los compra-venta de ropa en Facebook. Sí. He visto muchísimo de eso. Claro, también sirvió como una buena herramienta al Facebook para todo lo que fue la venta de ropa, que se sigue haciendo hasta el día de hoy. Se sigue haciendo tal cual. Mucha gente ha vendido bastante, digamos, con el tema de que no se puede salir y mucho, la necesidad también de vender esa prenda. Se está usando esa herramienta y muy buen emprendimiento también de ese lado. No, aparte se han instalado tiendas, inclusive, de esas tienditas que tipo... que no están tan cerca del centro, que la gente pueda salir y recorrerlo y que están más metidas en un barrio, empezaron también a ofrecer sus artículos que no son usados, que son 100% nuevos también, en las redes sociales. Algo que he notado también, algo que lo charlaba con mi amigo Braulio Lima, el rematador, que está haciendo subastas, ya que no puede hacer sus remates habituales. Hay épocas que se abre, hay épocas que no lo dejan hacer, entonces ha optado por Facebook, publica la mercadería. Vos vas y ofreces, yo ofrezco todo porque me encanta, además, las cosas antiguas, sobre todo. Fabián, sí, cuando va a la casa de Braulio, a su casa de remates, Fabián vuelve con muchos chiquitajes que son tipo de allá del año 40, 50. ¿Qué vas a hacer con eso? Alguna cosa voy a inventar. Pasan 3, 4 meses y sigue ahí guardadito, pero bueno, él le encanta coleccionar cosas. Día, lo tengo, claro, mi propio museo. Y bueno, y a él se le ocurrió eso, o sea, hace subastas. Y está bien, hay que, digamos, ayornarse a todo esto nuevo que estamos pasando. Sí. Entonces, hay que apostar muchísimo a las personas que están emprendiendo en nuestro departamento, acá en nuestra ciudad de Melo. ¿Por qué? Porque si vos tenés un emprendimiento y yo lo tengo, yo te voy a comprar a vos lo que necesite y vos me vas a comprar a mí lo que yo necesite de ti. Y ahí se va a volver un círculo, entonces la plata va a seguir todo el tiempo girando. Y las personas no van a estar en una pobreza extrema en donde no sepan de dónde poder conseguir un peso, cómo hacerlo. Hay que apostar mucho a las personas que hoy en día... Aparte tenemos de todo, gente que... Las modistas que antes iba y decía, ay no, me haces un vestido, que esto y lo otro. No, hoy en día están apostando a hacerte ropa, copiar un diseño de ese vestido que te gusta de Forever 21 allá por Montevideo. La modista va y te lo hace. ¿Querés una torta estilo profesional? La repostera va y te lo hace desde su casa. Y así sucesivamente muchas cosas. ¿Querés festejar tu cumpleaños? Bueno, tenés al decorador que está arrancando. Tenemos a nuestro amigo Mateo Vica, que él, por ejemplo, tiene su emprendimiento. Ya hace bastante tiempo. Y hay que meterle para adelante. Vamos, Mateo. Bueno, Mateo te hace la decoración, sí, adentro de tu casa para que vos festejes dentro de tu burbuja. Acá dentro del estudio, digamos. Y hace la tremendas decoraciones. Acá adentro, sí. Venís mañana. Che, Mateo, tal cosa. Sí, esto. En un rato espectacular. Te lo deja armado. Claro. No, imponente la creatividad que tiene. Y aprovecho para comentarles también, ahora justamente salió el tema del emprendimiento, que con nuestra compañera de prácticas y de clases, Lucía Rapetti, estamos armando un proyecto también para darle espacio a los emprendedores, tanto de acá, digamos, de Melo, como del interior de Cerro Largo, porque si bien acá en Melo tenemos muchos emprendedores, también está bueno llegar al interior de nuestro Cerro Largo, también conociendo a esos emprendedores, que conozco varios, así que muy pronto vamos a tener novedades de ellos y nos van a estar contando y vamos a estar también publicando en nuestras redes todo lo que ellos hacen para que lleguen a ellos y bueno, también hagan su ganancia. Va por el área de la comunicación, el emprendimiento, me imagino. Claro, sí, va a ser todo medio enlazado y bueno, y muy pronto vamos a tener algunos de ellos acá contando sus experiencias y sus emprendimientos. Brillante. Quien tiene un temita musical pronto ahí para largar es nuestro querido Andrés Bentancur, que nos está sacando al aire como todos los sábados aquí en Acuarela, 1520 AM, en las prácticas de la Escuela de Comunicación. Thank you. Es la hora 16:24. Libol, el mejor precio en cada calidad. Chorizo común, 188. La picada común, 178. El recorte de asado filot, 159 pesos. El menudo de pollo, 39 pesos. Consulte precios especiales para comercio. Libol, Sociedad Anónima, Mata 408. ¿Querés tener tu casa propia? ¿Cambiar tu auto o tu moto? ¿Estás necesitando efectivo? Si trabajás en UTE, OCE, Primaria o Intendencia, ahora en CACSOE podés tener un préstamo más fácil y mucho más conveniente. Acércate a la agencia de CACSOE en Justino Muniz 709 y compará. En CACSOE vos podés. CACSOE, estamos de tu lado. Cada día mejor. Acción Melo, en Avenida de las Américas, con una atención personalizada y con un mini shopping muy bien instalado. Los esperamos. Acción Melo, teléfono 464-310-33. Desde el frigorífico Pool, continuamos apoyando el crecimiento de la producción nacional. Tenemos proyectos diseñados para mejorar y aumentar su producción. Consulte a nuestro departamento de extensión llamando al 4640-2804. Frigorífico Pool, proyectando y respaldando el crecimiento de la producción. Barraca de Hierro y Tornillería La Criolla. Contamos con la línea completa de centros de elásticos. Ustedes lo pedían, ustedes lo tienen. No se pierdan la gran oferta en herramientas eléctricas de las marcas Hyundai, Inco y Makita. Encontrá los mejores precios en soldadoras, pero lo mejor, es que te lo podés llevar con el crédito que tú elijas. Barraca La Criolla, Ejido y Encina, teléfono 264-34. Sí, ya sé, primero 464. 464-264-34. Juan, por medio millón de pesos. ¿En qué año fue el lanzamiento del tema Color Esperanza? ¿1999, 2000 o 2001? Pa, quedé repintado. Mejor contá con Pronto. Podés solicitar 500.000 pesos con tu recibo de ingresos, abonarlos hasta en 42 cuotas y elegir recibir el efectivo directamente en tu cuenta bancaria. Pedilo en nuestras sucursales, al 17800, nuestra app o en pronto.com.uy. Aprobación crediticia. Más información en pronto.com.uy. Proyecto House llega a todos para solucionar urgente el tema habitacional de la gente. Sin horas de trabajo, sin pagar mano de obra y sin presentar recibo de sueldo o documentación alguna. Tan sencillo como esto. Pagando 10 cuotas de $100 por mes y en junio, recién, un pago único de $5,000. Y desde allí, esperar un añito más y recibir tu casa nueva, nueva, propia, propia. Y ahí entras, con ella terminada. Con calles bituminizadas, alumbrado público, canchas con juegos recreativos, gimnasio al aire libre. Una vez dentro, papeles, hipoteca y comenzás a pagar recién allí $9,300 por mes, correspondientes a las 2.000 unidades indexadas correspondientes al saldo total. $9,300 por mes pagando tu casa propia. Tu casa propia. House te sirve. House es tu casa propia. Ya, muy rápido y sin vueltas. Proyecto House vino para servirte. El alquiler ya fue. Ahora es con Proyecto House. Anotate y pedí asesoramiento sin compromiso. 099-206-729 y 099-978-373. Desde la ciudad de Melo, capital de Cerro Largo, República Oriental del Uruguay, transmite AM1520, Radio Acuarela. Colores que se renuevan en la región. Combino y pomelo, melo pa'l agua, cha cha cha, damos fuego, fuego, ya salga, cha cha cha, manoseo, seo, para darle cha cha cha, la coreo, leo, la coreo. Combino y pomelo, melo pa'l agua, cha cha cha, damos fuego, fuego, ya salga, cha cha cha, manoseo, seo, para darle cha cha cha, la coreo, leo, la coreo. Con los vasos al aire, el humo, los blones, copando todo el baile y los callejones, a la gata suelta yo la examino. Y continuamos a toda música, seguimos después de esta breve, tenemos la pausa y sumamos a alguien más al equipo, nuestro compañero y locutor, flamante locutor, Cristian, buenas tardes. Buenas tardes compañeros, buenas tardes a la audiencia, a todos los que están oyendo. Y bueno, un gusto recibirte después de un tiempo que estabas medio ausente, la verdad que estamos volviendo de a poco también. Sí, sí, no nos podemos sumar todos a la vez, pero vamos poquito a poquito. Pero ahora nos adaptamos y nos sumamos a lo que es la nueva normalidad que lo usan muchos. Nosotros también nos queríamos quedar atrás, que es los programas también desde la casa. Tal nosotros cual. Estamos en el estudio, nuestros compañeros, algunos de ellos están en la casa. Y creo que por ahí tenés, Jenny, a uno de ellos. No, por ahora vamos a terminar el tema de la feria. Ahí está. Vamos a comentar, Cristian también tuvo su época de ferias de los viernes. Somos muchos emprendedores. Somos muchos. Bueno, vamos a que tenemos por audio a Flavio Alemán, que es el encargado y director de los espacios de feria. Bueno, te cuento que sí, las ferias siguen suspendidas. Por el momento, la actual situación sanitaria del departamento no permite el regreso para este fin de semana de las ferias como hubiéramos querido. Los números no fueron lo que esperábamos. Y ahora, bueno, analizándolos constantemente, viendo, esperando y cruzando los dedos para que el próximo fin de semana, que ya es principio de mes, podamos habilitar nuevamente las ferias, esas ferias vecinales, que son sumamente importantes dado la altura del mes y bueno, y lo que son, para lo que representan para el feriante. Después, en lo que respecta al tema apoyo para los feriantes, desde el gobierno de Cerro Largo, desde la intendencia, no, es decir, no hay apoyo más que el no pago, hicieron unos la refinanciación con una quita de adeudos y eso, que bueno, dentro de ellos entra la parte de la pandemia, bueno, por ahí, por ese lado. Después, en la parte de apoyo, lo que se sintió o me comentaron, y estoy a la espera de más información para poder transferirla a todos los feriantes, es que bueno, que se comentó algo de que podía haber un apoyo a nivel nacional, pero la verdad nosotros no tenemos ninguna información certera sobre eso. Bueno, ahí estaba la palabra del director de ferias, más o menos explicando cómo se está llevando todo este tema de la situación también. Sabemos que la preocupación por parte de los feriantes, porque son laburadores, digamos, del día a día, viven de eso también. Pero bueno, esta pandemia golpeó a la mayoría y, como hablamos hoy, capaz que encontrar otra alternativa, como son los vivos por Facebook, o ver la manera de que también puedan hacer algún peso. Y bueno, lo importante es cuidarnos y tratar de que bajen los casos para poder volver de a poco, digamos, a la normalidad, tanto las ferias como los locales que permanecen cerrados. Exacto, porque esto es algo que está afectando muchísimo a las personas que tienen un negocio o un emprendimiento y que sí o sí necesitan en realidad tenerlo en un espacio público y no solo desde la casa. Claro, así que bueno, ahí más o menos se le explicaba. Esperemos que esto pase rápido, por lo menos para que empiece de a poco todo lo que es el tema ferias, el tema gastronómico, el tema de gimnasios. Gimnasios, qué importante es. Los gimnasios son importantes. Y bueno, el otro día estaba viendo un video que salió comentando que, digamos, que los pocos contagios también surgen de esos lugares que hoy permanecen cerrados, que son gimnasios, academias de bailes también. Entonces, ellos se cuestionaban de por qué se abrían locales gastronómicos y bares y no los gimnasios, que son un lugar donde hay menos riesgo de contagio. Entonces también hay todo un debate de eso. Muchísimo. Porque la gente un poco habla, dice, sí, pero no cierran los bares, pero me cierran el gimnasio. Y ahí se explica, entonces como todo un... Pero bueno, estamos tratando de salir y esperemos que pronto estas medidas están hasta el 3 de mayo y después vamos a ver las nuevas medidas que toma el gobierno en transcurso de la pandemia, así que capaz que ya un poco menos bajan los casos y pueda de a poco ir abriendo todo eso que hoy está cerrado. Así que vamos a ver qué resolución se toma. Y bueno, también hablando de lo que es la pandemia, tenemos que contar una linda noticia. Muy linda. Que es que hoy sábado llegaron insumos para los ETIs del país, que son insumos donados por Arabia Saudita. También se habló de la donación de insumos de Israel, y bueno, llegaron hoy, y van a venir personal de la salud de Israel, que van a llegar en estos días, para darle, digamos, un apoyo y una ayuda al personal de la salud de acá del país. Y bueno, esto que les comentaba, se trata de una donación por un valor total de $1.700.000... Impresionante. Sí, es una suma importante que está haciendo ese país, Uruguay. También se prevé la llegada del personal, como les comentaba, y en el marco de la lucha contra la pandemia del COVID-19, Uruguay ha recibido y continúa recibiendo numerosas muestras de solidaridad de diversos países a través de la donación de equipos e insumos médicos en el marco de la política exterior, de relaciones, de amistad y cooperación que la República siempre ha procurado tener con todos los países. Así que bueno, la verdad es una buena noticia. Y esto se va en base a cómo también Uruguay, toda la solidaridad que está recibiendo desde otros países, tiene una razón. Es porque Uruguay está haciendo un gran manejo en base a la pandemia. Consideramos que todo el trabajo que se hizo el año pasado, hasta cerca de las fiestas, de que no se generara contagios masivos, esto permitió que Uruguay hoy estemos en una línea amarilla, algún departamento en rojo, pero también hay que ver que los departamentos que están en rojo es por el nivel también de población que tienen. Claro. Así que... Esto bien. Va a ayudar mucho. Esto va a ayudar la gente que se está vacunando. Uruguay, Cerro Largo ya lleva el 40-45% de su población vacunada. Es su personas mayores de 18 años. Es un número importante. Muchísimo, porque... Para ser digamos, una ciudad con, no sé, con pocos habitantes, venimos muy bien en el trabajo de vacunación. Y bueno, todos los días vemos la cantidad de gente que está vacunándose, que bueno, está, porque antes también se dudaba mucho del tema de me vacuno o no me vacuno. Yo era uno de los que al principio estaba en duda. Recuerdo que justo dialogábamos con Fabián, era todo como un debate, me vacuno o no me vacuno, y yo en su momento estaba como un poco negado de que no nos íbamos a vacunar, pero después empezamos a ver como en España, países de Europa, de todos Estados Unidos, cómo estaban vacunando y veíamos cómo estaban bajando los casos, y bueno, claro, ejemplo, el de Israel ahora, que están, digamos, se liberaron del barbijo, algo que parecía imposible. Y vos comentabas, Jennifer, algo sí, de sí, ahora muertes. Hace un rato comentaba de que Israel, hace unos días, en 10 meses, presentó el jueves su primer día con cero muertes por fallecimientos por COVID. Increíble. Entonces, sí. O sea, desde el jueves hasta hoy, al menos, tipo siguiendo las noticias internacionales y eso, no ha registrado muertes por COVID. Claramente, ahí está todo el trabajo de vacunación que se ha realizado. Y para los que no creen en la vacuna, nosotros estamos tratando de mostrarles que sí, con la vacuna se puede llegar. Exacto. Aparte, ayer alguien me dijo, cuando andaba en el vacunatorio de UTU, alguien comentó, en particular la doctora y diputada Carmen Tort, la vacuna. Date la vacuna, porque te hace bien o no te hace nada. O sea, no te va a hacer daño, no te va a matar, no te va a generar una enfermedad. Porque todo el mundo está con el tema de las trombosis. Sí. Pero las trombosis suceden cada 4 habitantes de 1 millón en población. Suceden que le da trombosis. Y esas personas que tuvieron, que les generó una trombosis, es porque ya venían con otros tipos de problemas de salud. Pero es un número muy mínimo, demasiado mínimo. En realidad es más, las personas sufren más patologías por fumar cigarros, por cáncer de mama, por cardiopatías, accidentes de tránsito, que por el COVID. Y bueno, y también pasa, por ejemplo, cuando viajamos a otro país, el caso de Brasil, hay en cierta parte de Brasil, si para entrar al país te piden una vacuna, que te la das porque si no, no puedes entrar. Entonces, sí, la vacuna de la fiebre amarilla, sí, algo de eso. Es algo de eso. Entonces, ponele, queremos viajar y ahí sí nos vacunamos porque queremos ir a Brasil. Pero ahora que nos están pidiendo que por favor nos vacunemos para tratar de combatir el COVID, no nos queremos vacunar porque no es efectiva o qué me va a pasar. Entonces, sucede con las personas que se van a África. Claro. Las personas, por ejemplo, los militares que se van a África, que se van específicamente al Congo, se tienen que dar la vacuna de la malaria, sarampión, no sé cuántas vacunas se tienen que dar para poder ir a trabajar. Y una vez que regresan, tienen que estar de nuevo, hacerse todo un chequeo médico. O sea, si te das una vacuna para ir a trabajar, te das una vacuna para irte de paseo, sí, por eso digo, no te va a hacer daño darte la vacuna. Y aunque no quieran, va a ser obligatoria en un tiempo, porque si no, ahora de aquí en adelante queremos viajar, tenemos que tener la vacuna del COVID. El otro día se habló también de ir a restaurantes, eventos, bailes, fiestas. Tenemos que tener la vacuna de COVID. Tenemos que presentar un comprobante. Es comprobante que la tenés. ¿Es verdad o no? No, no es verdad. Se está hablando, se está analizando. Sí. Y en el caso de que se haga, el que no esté vacunado se va a tener que hacer un hisopado. Y a las 48 horas antes de ir, digamos, al evento. Claro, o lo antes de ir para el Jagger, el miércoles tenés que hacer un hisopado. Para tener la certeza de que... ¿Te imaginás? Te ibas para Jagger, Navarros... 2 días antes, pacho, me tengo que ir a hacer. Es que parece... Tienes que pagarlo. A ver, parte, claro. La vacuna te es gratuita. Te sale carísimo el baile. Y el hisopado te vale como 2.000 pesos. No, tranquilo. No, estás loco, más caro. Prefiero ese baile. Vacunarme y bueno, estás. Y saber que después puedo salir tranquilo con que sé que tengo todo. Cristian, ¿y usted qué dice? Que lo veo analizando toda la jugada, ¿no? ¿Va a hablar Cristian? ¿Ya habló algo o no? Habló cuando llegó. Dijo, hola. Os dejo que tardes. También hacía feria, así que otro. ¿Hacía feria usted, Cristian? Sí, con mi madre y mi abuela hacíamos los viernes hace más de 10 años. Ah, sí. Sí. Increíble. Mirá vos, qué experiencia. ¿Leyeron los mensajes del grupo o no? No, bueno, si no lo leyó, lo voy a leer. Léelos. Bueno, porque, no, los chicos nuevos de la barra de la nueva generación los están escuchando, no se están escuchando a estas horas. Y Miguel está diciendo lo siguiente. Muy bueno, ¿quién no hizo feria alguna vez? Creo que es patrimonio de mi generación y alguna más chica también. Excelente lo que dijo Jenny. Aparte, la gente de Melo es muy solidaria, lo sé por experiencia. Y después Kevin Barbosa dice, buenísimo, estoy escuchando. Así que el abrazo grandote, que pronto estarán acá compartiendo con el gran Andrés Bentancur, la nueva generación de nuestra Escuela de Comunicación. Andrés, vas a tener nuevos amigos por acá. Un millón de amigos, como dice Roberto Carlos, eso me gustaría tener. Llegar al millón de amigos, pues yo llegaba al millón de pesos también. En realidad tengo 997.000, me faltan tres. Ah, mirá qué bien. Bueno, tres que se sumen a la radio, que Andrés va a llegar al millón de amigos. Hablando de millón de amigos, cumplió años antes de ayer mi amigo personal. ¿Quién? El ídolo Robert Reyes. Cumplió años. Que bueno, está justo, hizo un vivo en Facebook para todos sus seguidores. La rompió. El Rafael de Melo. Exactamente, el Rafa de Melo, lo voy a llamar en un ratito. El ídolo que todas las generaciones lo escuchan. Yo recuerdo desde que era chico que mi abuela me llevaba todos los años a los recitales. Ah, sí. Y escuchabas a Robert Reyes. Y ahí, ¿tu familia también, Cristian, escuchaban a Robert Reyes o no? Sí, claro. Todos escuchamos a Robert Reyes. Y bueno, es el ídolo máximo que tenemos acá en Cerro Largo, que es una trayectoria, así que vaya nuestro saludo para él. Y ha recibido premios, innumerable cantidad de premios internacionales. Pasa, ¿no?, a su casa y tiene fotos con artistas que cuando uno era chico era fan. Shakira, Ricky Martin. Recorrió el mundo. Recorrió Paulina Rubio. Los conciertos que hacía en Punta del Este, pleno verano, con modelos reconocidas del mundo. Muy amigo de Pancho Dotto. Él lo trajo a Melo, Pancho Dotto. Está registrado en los diarios, ¿no? Una figura importante. Está en los diarios. Si no, no creía yo tampoco, Andrés. No me peguen, soy Pancho Dotto. No, Jordano era, el de que no le peguen. Ah, me confundí. No me peguen, soy Pancho, pena branca. Sí, lo voy a llamar. Carmela está escuchando también, otra de las nuevas alumnas. Así que el abrazo bien grande para ella y para toda la nueva generación de la escuela. Se sumó otra persona de Río Branco. Tenemos tres alumnos de Río Branco. Tenemos jóvenes de INAU también, así que un año que se viene... Se está expandiendo la Escuela de Comunicación. Sí, gracias a Dios y gracias a ustedes, que son pilar fundamental, la primera generación de la escuela como tal. Ustedes son nuestros bebés, van a seguir siendo somos nuestros bebés. Padrinos, ¿no? Sí, somos claro, los padrinos. Sí, claro, ustedes son nuestros bebés. Qué y bueno. Cuánto me alegro que Oscar, por ejemplo, ya está trabajando en Canal 12, se viene una novedosa propuesta, la vamos a aguantar ahí. Vamos a aguantar, largarla. Vamos a aguantar a que salga todo pero, el boom de todos. Pero Emiliano alumnos. Próximamente también va a andar ahí rompiendo todo. Cristian con esa voz que ha forjado junto a nuestro... Bueno, ya está ahí compitiendo con Andrés Bentancur. Ya está ahí. Ahora le vamos a dar algo para... En cualquier momento viene el cese y bueno, toma la posta él. Y Cristian te roba el lugar. Eso, lo temido está por pasar. Cristian, le metiste miedo. Lo temido está por pasar. Ahora le vamos a dar algo para que lea Cristian, porque así lo escuchan la barra de la nueva generación. Impresionante la voz de este muchacho. Aparte estoy en desventaja porque él tiene todo el cabello. ¿Sí? Ah, tiene todo. Sí, es verdad. Es verdad. Bueno, Andrés lo fue perdiendo el cabello en el correr de los años. La locución es algo que te lleva a mucho estrés. Como podrás ver, él está ahí parado, operando. Tiene que correr de un lado al otro para mover las perillas y sacarnos al aire. Entonces eso te genera un desgaste. Bueno, vos por suerte tenés todo el cabello. Toda una melena larga. Sí, por ahora. Por ahora, claro, bueno. Así que más o menos es así la cosa según lo que nos cuenta Andrés. Y también el ejemplo del amigo Ricardo Rodríguez González, que también lo puede ver ahí, ¿verdad? Ricardo también, claro. Ricardo cuando entró tenía más pelo que una cucha de perro, para que te hagas una idea. Sí. Y así para... terminó. ¿Viste? Yo por eso me rapo, paso máquina. Entonces, ya antes. Ya desde chico. Sí, te vas perdiendo. Cristian, comentanos. ¿Cómo estás llevando las clases por Zoom? Sabemos que sos estudiante de UTU. Ajá. ¿Cómo estás llevando la situación? ¿Cómo te estás manejando? ¿Cómo ha sido? ¿Ha estado en caos con los profesores? ¿Cómo ha ido la situación? No, yo no diría en caos. Yo, la verdad es que... hay algunos días que tenemos Zoom... Y también estamos llevando a cabo un proyecto que va a durar hasta noviembre también, que eso ya es una exigencia más también, claro. ¿De qué se trata el proyecto, si nos puedes contar? Sí, es sobre desarrollar una aplicación web en equipo. ¡Toma, pavo! Exacto. Y tenemos pensado hacer una aplicación web para gente necesitada, por ejemplo, que busque algún servicio, empleos, que publique algún servicio, un empleo, y de compra y venta también. Ay, mirá, es buenísimo. ¿Cómo faltan el tema de las aplicaciones acá dentro de nuestra ciudad? Sí. Para, no sé, haber aplicaciones tipo para hacer pedido de una farmacia, alguien que esté vendiendo algún repuesto, pedido de comidas. Comida no me hables de comida, que hoy no almorzamos, ¿no? Todavía. Una tartita. Ah, increíble. Con este día igual está para comer algo bien casero. Yo bien ya hecho. Dije, de noche sale asado. De noche bueno, sale. Ahora sí, asado. Hay asado hoy, bueno. Él es el parrillero. Me dirijo entonces a López Benítez esta noche. Sí. Tengo ganas de comer asado. Te esperamos. Mantenete en una burbuja. Buen asador, solo Fabián. Nosotros tres, cuatro. Bueno, tampoco me des manija. No, pero es verdad. Buen asador. Tampoco me des manija. Ya hemos compartido este, la verdad que muy buen asador. Y bueno, hoy nos dirigimos allá. Es decir, como contaba Cristian, es todo también complicado trabajar en el tema de por Zoom porque nosotros lo estamos implementando. Se ha comunicado con Robert Reyes. A ver si oís. Usted se ha comunicado con Robert Reyes, nos agarró de la contestadora del ídolo. Increíble. Tiene contestadora y todo. Claro. Ahí está, increíble. Bueno, vamos a así volver que, bueno, a llamarlo. Así que bueno, Cristian, vas todo con ese proyecto de aquí hasta noviembre. Mm-hmm. Intenso, ¿no? Sí. Bueno, ahora esto es recién es el comienzo. Vamos ahora sí, estamos al aire en Radio Acuarela, en las prácticas de la Escuela de Comunicación, recibiendo al ídolo máximo embajador cultural de nuestro departamento de Cerro Largo, el señor Robert Reyes. Bienvenido a Radio Acuarela, querido amigo. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Bien, llamábamos para saludarte atrasado, ¿no? Por tu cumpleaños, ya que hoy tenemos nuestro programa en vivo aquí en Radio Acuarela y bueno, en la barra de la Escuela de Comunicación no quería ser ajena y querían homenajearte también en tu día y celebrarlo junto a vos y disfrutar muchísimo, como lo hacés siempre, de cada instancia que tenemos de diálogo. Así es, bueno, Robert, feliz cumpleaños. La verdad que el otro día tuve el placer de ver tu vivo en Facebook. Y siempre, bueno, todos esos seguidores que tenés, te felicito. Y que los cumpla. Uno. Que los cumpla feliz. Uno sueña, y gracias a Dios, soy muy creyente. Quizás mucha gente no cree en cosas, pero soy muy creyente porque todos mis sueños se han cumplido. Y como no había con el tema de la pandemia, estamos, pensé unos días antes, digo, tendría lindo cantar en vivo y festejar mi cumpleaños de mi casa. Y estoy muy feliz porque la verdad que fue un éxito, porque yo lo quería hacer. El éxito vendría después o no vendría éxito, pero quería cantar a mis amigos, a la gente que me quiere, a toda esa gente fan, que hace tiempo que no me escuchan. Bueno, y creo que fue un éxito para mí, que la gente me escribió. Muchas miles de personas me escribieron, muchas miles de personas me vieron. Fue fantástico, no solo Uruguay, fue en Uruguay también, recibí mensajes de como de 108 países del exterior. La verdad que me fue muy feliz, me sentí este cumpleaños mío. Nosotros hablábamos justamente de eso, ¿no? Que sos el artista de Cerro Largo más premiado fuera de nuestro departamento y fuera de las fronteras de lo que es el Uruguay. ¿Qué significa eso para alguien que creció desde abajo y que llegó a lugares realmente impensados para un artista arachán? Sí, la verdad que uno sueña siempre de chico, como siempre soñé, como le decía anteriormente, pero llegar a tener reconocimientos internacionales nunca se le pasa por la cabeza. Uno sueña con salir de Melo, cantar en algún lado, en Montevideo, siempre, o Punta del Este, Piriápolis, esos lugares, estando en el departamento. Que se mueran de envidia toditos. Sí, Robert Rey. Yo siempre digo a los colegas, amigos míos, que acá en Melo tenemos muchos cantantes muy buenos, pero buenos de verdad, y muy muy sencillos, pero siempre digo que uno para cantar tiene que hacerlo con el corazón, amar lo que hace. Pero nunca pensé, yo tenía 5 sueños que yo siempre cuento a la gente, poder salir en Sábado Show. Cuando tenía 13 años soñaba con esto, conocer al cantante español Rafael, que es el ídolo máximo de mi carrera, porque yo comencé a cantar canciones de él, cantando parecido a él. Y gracias por cantar parecido a él, surge el personaje que escuchan hoy, que están hablando hoy. Y bueno, y después quería conocer Montevideo, que no lo conocía. Y quería cantar en Buenos Aires y conocer Punta del Este y grabar un disco. Era un sueño que yo, con 13 años, estamos hablando de grande. Y todos esos sueños se me cumplieron. Entonces yo creo que cada uno nace en esta vida para cumplir una misión. No hacer plata, porque la plata sirve y ayuda, pero no es todo. Lo más hermoso es que la gente lo quiera como artista, o sea, cualquier oficio que tengamos, ¿verdad? Que la gente nos quiera como somos, auténticos. Primero la persona, después el artista. Y nunca pensé estar con mi ídolo, y soñaba, y bueno, tuve la oportunidad de estar con mi ídolo, y aquí está saliendo Sábado Show, canté la oportunidad de Buenos Aires, y grabé un disco, y después fui al extranjero, que tampoco estaba ni siquiera en mi mente de poder viajar a otros países. Después de ahí vienen las recompensaciones, porque salí siempre a pulmón, ¿no? Siempre yo, sin ayuda de nadie. Y logré todos esos sueños porque la gente me considera un buen artista. Yo nunca quise decirme que soy un buen artista. La gente en lo que le dice que es artista, o es bueno o es malo, pero a veces no es que sea buen artista o mal artista. Lo primero es la persona. Usted puede cantar muy bien, ser buena persona. Puede cantar poquito y ser buena persona. Y yo siempre me, en todos lados, en el extranjero y en Uruguay, me valora mucho por la voz que tengo, dice, por la sencillez que tengo, y porque soy un showman también. Complemento muchas cosas. Entonces yo pienso que nací para esto. Los premios internacionales y nivel nacional, que estuve muchísimo también, nunca lo soñé, porque nunca soñé tener un premio. El primer premio que estuve justamente fue, el primer premio que yo le dije a Palacio, los otra vez, y Palacio se me emocionó, porque el primer premio que estuve fue este Palacio, en el año 99, en la Mariposa de Plata, votado por la gente, un 27 de junio de 1999, y ese fue el primer premio que estuve, Carmelo. Después vinieron otros, pero... Robert Rey, Robert, te habla Jennifer por acá. ¿Cuántos premios tenés hoy en día, en este momento? ¿Tenés un cálculo de cuántos premios tenés? Yo he estado en tu casa y he visto muchos trofeos, muchas fotos. Todavía te quedan fotos por colgar, pero tenés muchos trofeos. ¿Tenés un número de cuántos tenés? Ahora tengo 36. Es bastante. Creo que a veces con 4 o 5 ya estamos conformes, o con 2. Tengo 36 y ayer justo estaba contando. Porque si Dios quiere y podamos pasar esta pandemia, que se vaya, no sé cuándo se va a ir, estoy soñando con hacer una exposición en el cine Melo, y de toda mi carrera artística, para festejar mis 50 años, si Dios me ayude, que pueda estar vivo para ese momento y poder realizarlo, ojalá. Ahí va a estar toda mi vida, de mi carrera artística, todos mis trofeos. Fabián también lo ha visto, que está, que está también, y está ahí, emociona porque somos amigos. A veces como soy el muchacho del barrio, el muchacho que va al almacén, y no es que yo sea un cantante importante, sí, porque tengo mucha gente que me quiere bien, pero yo tampoco nunca me valoré como artista. Yo soy uno más de ustedes, soy un compañero, un amigo, pero nunca me, ahora cuando subo al escenario, me transforma Robert Rey, no sé, tengo algo, un ángel dentro que me transforma. Entonces esas cosas que he logrado con esos sueños y todo lo que yo les decía anteriormente, para mí es algo maravilloso. La verdad que estoy muy feliz, muy contento de haber sido premio, porque a veces claro que cantar porque amo lo que hace. Tenemos comunicación telefónica en vivo, ídolo. Buenas tardes, ¿con quién estamos? Con Pedro Martín Barbosa Gómez. Pedro, ¿qué tal? Estamos con el ídolo Robert Reyes al aire en este momento. Robert, quería felicitarte primero por tu aniversario de vida, y segundo, por llevar toda esa carrera llena de sus, no solo de sucesos, sino de aprendizaje y de valor a la vida. Vamos arriba, Robert, vamos que vamos, y teníamos dito. Amable. De nada, Robert, de nada, vamos arriba. Gracias, amigo. Gracias. Ahí estaba la comunicación telefónica. Ídolo, te vamos dejando, queríamos eso, abrazarte por tu cumpleaños, por un año más de vida, también por un año más de casado. El abrazo grande a mi querida Celia por aguantarte y cuidarte tanto. Muchas gracias, y también este un aniversario más de vida también, Ulises, le digo para no dejarnos viejos, porque no somos viejos son los trapos. Quería decirle a la audiencia que gracias por estar escuchando vuestro programa y escucharme en este momento. También 15 años de vida, porque este año, en este mes de abril, fue cuando se me internó en el Hospital Maciel con el tema de la enfermedad de cáncer, que gracias a Dios estoy acá pudiendo hablar con ustedes, festejando también, son 15 días que Dios me está dando más, y 15 años, ¿no? Entonces, festejé los 15 años, aniversario de casado y cumpleaños. Así que Dios me lo bendiga. Y sueñen, amigos, sueñen, y la audiencia también que sueñen. Nunca pierdan sus sueños. Siempre busquen sus sueños, porque a veces no es todo el dinero, sino en los sueños, la fe, la esperanza, que quiero lograr un sueño. Que Dios me lo bendiga a todos y muchas gracias. Ahí estaba el ídolo Robert Reyes, qué lindo mensaje que deja cada vez que habla, ¿no? Sí, muy bueno, una persona que tiene un recorrido increíble en su carrera, así que para nosotros también es un placer cada vez que lo llamamos, siempre con esas historias increíbles. Y aprovecho también para saludarlo de parte de mi abuela, que me escribió, que es una de sus fanáticas de años, ¿sí? De siempre, que bueno, justamente les contaba yo con ella el teatro. Decía cosas muy lindas, ¿no, Emiliano? Por ejemplo, que cuando apunta a esto, ¿no? Invita a que sueñen. Y es verdad, ¿no? Y todas veces no se valora. Claro, todos tenemos, creo que venimos a la vida con un propósito y con sueños que muchos concretan, otros tal vez no. Unos demoran más rápido, otros más lento, pero... Yo, por ejemplo, hasta antes de arrancar, digamos, en el mundo de la comunicación, mi sueño era ser médico, nada que ver, habrá otro. Y llegó el momento de elegir qué carrera estudiar en Montevideo. Y bueno, me fui por la comunicación y... Estuve 2 años allá estudiando, después arranqué acá con la Escuela de Comunicación y la verdad que cada vez estoy más convencido que es un sueño que tengo, es llegar lejos en esta carrera que es increíble y maravillosa y bueno, que espero, estoy seguro que lo voy a lograr porque estoy poniendo todo de mí para que así sea. Siempre, siempre, nunca aflojar. Cristian, ¿usted sueña? Sueño. No, cuando duermo, si tiene sueño, bueno, medio. No, si sueña, tiene algún, no lo cuente, porque tampoco hay que contarlo, sueña. Cada vez que te ves, me sabe a poco. Era el ídolo. Eres mío, déjalo correr, que la abuela de Emiliano está escuchando y quiere... Se lo dedicamos a la abuela de Emiliano. Y la familia de Cristian me está escuchando también. Cuando te miro cada vez, encuentro una razón para seguir viviendo. Y cada vez, cuando te miro cada vez, es como descubrir... el universo. Te quiero, te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero, te quiero, como la tierra al sol. Ponemos el talento. Soprano. Esos agudos, Jennifer. Jennifer Nicole Gómez, bueno, soprano. Mi sueño siempre cuando era chica soñaba con ser cantante o modelo, Urise. Bueno, estaba tiempo todavía. Gracias por todo, chao. Chao, Fabián del estudio. ¿Saben qué hice? ¿Y saben qué hago? Estudio para trabajadora social. Ah, es bien parecido, es como Emiliano. Claro, de médico a periodista. Ay, va, claro. Nada que ver, trabajadora social y todavía estudiante de la Escuela de Comunicación. Bueno, yo les cuento la verdad, yo quería ser abogado, mi sueño era ser abogado. Y acá te tenemos, Fabián. Y acá me tenemos. Periodista deportivo. Sí, claro. Periodista, gestor inmobiliario. No, para, todo. Me he descubierto muchas cosas. Ah, bueno. Estudiante, no, recibido de, ¿cómo es? De cosas de... Gestor cultural, refrigeración industrial, sí. Carpintero, no saben, ahora está... De UTU, sí señor. Exacto, se recibió de carpintero de UTU. Eso fue lo primero que hice, iba al liceo y a la UTU. Claro, está bueno, sí. Multifacético. Mucho. Sí. Comunicación en la tarde de Acuarela. Te quiero... Aprieto acá. Hola, buenas tardes. No. ¿Qué pasó? No. Cortaron. No querían decir nada, seguramente. Bueno, en fin. Y bueno, hay que estudiar de todo. Cada tiempo que uno tiene libre, tiene que ocuparlo en algo. Y si, como ¿no? yo cuando estaba en Montevideo, trataba, además de comunicación, trataba de buscar alguna otra alternativa también para estudiar y bueno, después descubrí también mi faceta por la cocina que... sí. Tuve en un momento en Montevideo, tuve pensado, digo, bueno, estaba en comunicación, estudiaba de mañana, digo, de tarde puedo ir a la UTU, astronomía, pero después desistí un poco de eso, pero la verdad que estoy descubriendo algún otro... algo más que siempre pasar. Hay que ir descubriendo, ir metiéndose un poquito. Me llama la atención aquello, opa, vamos a hacerlo. Cristian es un hombre además que me imagino que tiene algún sueño musical, porque toca la guitarra y canta. Sí, cuando era... desde chico quería aprender, y aprendí hace poquito, y sí, quería ser músico o algo parecido, pero Ahora no lo veo tan así, pero bueno. Pero no le dedicás el tiempo que tiene que dedicarle a alguien a la guitarra. Sí, y le dedico, pero son, o sea. Normalmente uno cree que tiene que dedicarle mucho tiempo, como yo que sé, 5 horas al día o incluso 10. Sí. Sí, pero no. En sí, para practicar sería unos 10 minutos al día. ¿10 minutos? Todos al día, sí. Máximo 20. Al menos es lo que más o menos hago. ¿No? Ya, porque para las personas que no lo han escuchado a Cristian, Cristian toca muy bien la guitarra. Sí, yo aprendí a tocar de oído, pero me dolía un poco atrás de la oreja después, Andrés. Sí. No, claro, es un chiste para hacerlo en televisión. Claro. En radio no se entiende mucho. Sí, bueno, yo toco el teclado, así que dentro de poco sale la orquesta de la Escuela de Comunicación. Ah, pero ¿se acuerdan que íbamos a armar una orquesta? Ayer era la cantante. Sí. Con ustedes, la orquesta de la Escuela de Comunicación. Emiliano era el tecladista. Cristian, el guitarrista. Y Andrés, que maneja los controles. Era DJ. Claro. Pedro cantaba conmigo. Pedro cantaba. Cantaba. Suceso. Y Natalia nos presentaba. Natalia, no sé si era la presentadora o también era nuestra DJ junto con Andrés. Ah, mirá. Sí, tremenda orquesta te armamos, claro, acá. Muchas gracias por invitarme, igual. Pero tenemos que ver dónde ubicamos. Un baterista. A Lucía, a Matías también. La idea es armar todo. Pero algo va a salir, ya nos veremos llenando... Dos escenarios. Nos queda chico el Luna Park de Argentina. Sí, ¿no? Sí, yo estoy seguro que sí. Sí, talento sobra. Claro. Totalmente. Para yo cantando, se imaginan. Ya vimos la prueba acá. No quiero ni imaginarme por eso. No quiero ni imaginarme. Bueno, cosas que han pasado. A ver, no sé, yo estoy buscando cosas por acá. Por ejemplo, hoy hablábamos al comienzo del Día de los Municipales. Tengo pronto el saludo de la diputada. Para todos los municipales de Cerro Largo. El 24 de abril no quería dejar pasar hacerles un videíto casero, acá en casa, pero para transmitirles que, bueno, que desde que largó, desde la cero hora, mi especial pensamiento en todos los municipales, en este día tan especial. Muchos me conocen y saben que, aún no siendo municipal, como no nos toca hacer ahora, nos sentimos municipal. Hoy incluso recibimos saludos. Y sí, nos sentimos municipal porque una vez que uno es municipal y trabaja como municipal, nunca deja de serlo. Quiero felicitar y quiero agradecer el trabajo de todos los municipales. De todos los municipales en todo el departamento, en todos los municipios. Quiero felicitar y agradecer el trabajo de muchos empleados de ONG que están al servicio de la Intendencia y que cumplen funciones municipales. Siempre decimos que donde hay un ciudadano, siempre hay un municipal atrás para brindarle el servicio. La vida de la comunidad del departamento no podría existir si no estuvieran los municipales. Entonces ustedes son sustento fundamental en la vida de nuestra gente. Quiero felicitarlos de corazón, quiero felicitar al primer municipal que hoy ocupa el cargo de Intendente de Cerro Largo, a José Iurramendi, y en su nombre a todos los compañeros municipales. Y digo compañeros municipales porque así me siento. Nosotros en otros tiempos pudimos celebrar este día, pudimos hacer fiesta, pudimos reconocernos, pudimos hacernos regalos. Hoy estamos viviendo un tiempo especial y ahí también están los municipales. Mis felicitaciones a todos por este trabajo que también están haciendo en pandemia y por supuesto transmitirles mi afecto de siempre y decirles nuevamente que más allá que hoy ocupe un cargo legislativo, me siento una municipal más. Gracias municipales y muy, muy feliz día. Ahí estaba la diputada, doctora Carmen Tort, con su saludo a todos los municipales en su día, que era lo que queríamos traer hoy al programa, ¿no? Porque de verdad, los municipales están en todas partes. A veces se los ve más, se los ve menos, pero están en todas partes, en todos los barrios, en cada rincón de nuestro departamento. Así creo que en la mayoría de todas las familias de Cerro Largo siempre hay un municipal. Sí, claro, sí hay un municipal, o si no, un conocido, exacto, el padre de un amigo, la madre, tal, etcétera, cual, etcétera. Pero siempre están ahí los municipales, y bien lo decía la diputada, que obviamente que fue intendenta, o sea, el saludo al intendente José Iurramendi, que es el primer municipal de nuestro departamento. Así que a ellos y a todos los que antecedieron a ellos, el abrazo grande, pero sobre todo, yo siempre me quedo con eso, ¿no? De los funcionarios de ONG que muchas veces por obtener menos salario, porque si pagan menos, yo fui ONG además, no se los considera municipales, y sí son municipales, realizan tareas, trabajo. Claro, realizan tareas para justamente para la intendencia. Entonces el saludo a todos, y en fin, bueno, quería compartir eso. Son las 5 de la tarde con 5 minutos. Estamos en las prácticas de la Escuela de Comunicación. Y vamos a llamar a Pedro, que quiere darle un saludo a su tío Richard, que es municipal también. Bueno, cómo no, con mucho gusto. Ya lo llamo. Contacto, si estás pensando en discotecas, carros o diamantes. Entonces, toda la música de la tarde. Pero si no tenemos el mejor. Yo venía escuchando unas cumbias de acuarela que me movía en el auto, ¿no? Tal. Impresionante. Está bueno porque hoy sábado, con este día, qué mejor que una buena música. Tal cual. Estar acostado ahí con la radio al lado, una buena serie. No, yo no puedo estar acostado, no puedo mirar tele acostado. Bueno, yo. No, no. Ay, yo no, sí, regalame no todo me el vengan día. Cosas. Igual le digo que me van a comer torta frita con este día. Si alguien está siguiendo y quiere acercarnos a la radio, le agradezco, le agradecemos momento. Corazón. Cristian, estamos con las tortas fritas o unos churros, ¿no? Sí. Le hacemos publicidad al negocio también. Sí, dale, mandate con las tortas fritas que te hago. Mira, acá tenemos al locutor. Somos 5 acá. Escuchaste a vos promocionándote las tortas fritas. Tortas fritas de Pedro. Las mejores tortas. Pedro Martín Barbosa Gómez, hoy desde su residencia, está atento. ¿Cómo? Desde mi mansión en el barrio Santa Cruz. Exactamente, está ahí en la mansión, me imagino que estaba disfrutando de nuestro programa, ya habló con Robert Reyes, y quería además sumarse, usted da los saludos por el Día de los Municipales. ¿Es así, Pedro? Sin duda alguna, a mi tío Richard Barbosa, que creo que en su tiempo fue director de Hacienda. Cómo no, un gran compañero al cual aprecio muchísimo, de verdad, compañero de militancia, y después nos tocó ser compañeros cuando él era obviamente director de Hacienda de la comuna. Se nos acaba de cortar la comunicación con Pedro, no sé qué pasó, pero ya lo tenemos de nuevo. Pedro. Por favor. Correo de voz, Pedro, ¿no? Su señal en la mansión de Santa Cruz. En su mansión, seguramente. Ay, está en la piscina, ¿no? Jugando con los delfines, capaz, ahí en la piscina. Claro. Y sabías que, les voy a comentar, este fin de semana hay nuevamente un nuevo evento de Vicky Ramos Ortiz. Ella hace 3 fines de semana viene promocionando. ¿Qué hace Vicky Ramos? A ver, contanos. ¿Qué hace Vicky Ramos? ¿Te luqueas? Hola, Pedro. ¿Volvimos con Pedro? Ahí volvimos. Ahora sí, está ahí en tu mansión, poca señal, Pedro. No, problema. No, no poca señal, sino, como te digo, un cable quebrado. Los árboles del parque, me dice Andrés, que los árboles de ahí del parque de tu mansión quizás están interfiriendo. No, no, no. Yo estoy acá tranquilo, entre 4 paredes, escuchándolos, grabándolos y viendo un partidito ahí de un campeonato europeo que no me gusta mucho. ¿Quién está jugando? No sé, contame, Pedro, estamos trabajando arduamente. ¿Quién? Real Madrid y Betis por el campeonato español. ¿Alto partido? Te digo una cosa. Yo sigo más la Bundesliga, el campeonato uruguayo, el fútbol argentino, los partidos de gremio, que esos sí son campeonatos, al contrario de los europeos. Claro. Y el otro día, ¿cómo viste el partido de Peñarol? Vos que sos tan... de la crítica a los partidos, a ver cómo jugaron, etcétera. Fue un 5-1, fue. ¿Quién? El partido de Peñarol. Ah, no sé, no soy de Peñarol. No, sos de Peñarol y te festejaste todos los goles. No hablo de fútbol. Yo también lo festejé en casa. Bien, ¿quién no festejó el partido de Peñarol? 5-1. Yo esperaba que fuera 9-0. Pedro, está su amigo Cristian por acá también, hombre que va a conformar junto a usted en la gran banda de la Escuela de Comunicación. Y Cristian, ¿qué tal la cosa ahí? Todo bien, Pedro. Aquí guardado entre estas 4 paredes hasta que pase el esto de la a ver si me transformo en lobizón. A lo mejor, Pedro, hay que esperar 15 días. O 30 como máximo. Sí. Y 15 noches. Bueno, ¿no? Sí, ponele. Ahí todos sabremos en qué momento vamos a mutar, ¿no? Yo hasta ahora, ya hace 2 días me vacuné, no tengo nada. Yo llevo 24 horas vacunada y no tengo absolutamente nada. Cristian, ¿a usted ya lo vacunaron? No, a mí no me vacunaron todavía. no lo vacunaron a Cristian. Voy a sacar fecha, no sé cuándo. Está complicado el tema de fecha, muy saturado el sistema de salud, sí. Pero todo nos va a tocar, si quiere sí, pronto Cristian. Vos tranquilo Cristian, que ya te va a llegar. Sí, y bueno, Pedro, vos ya te diste las dos dosis, ¿verdad? Sí, tanto que el miércoles fui con una ronquidera en la voz. ¿Con una qué? Una ronquera. Ah, ronquera. Ahora que dijo eso, me acordé del miércoles tuvimos clase por Zoom, como sí. Todos claro. Los miércoles. Y Pedro Martín Barbosa Gómez desde el exterior, siempre marcando tendencia. Es que Pedro es único en nuestra escuela. O sale a recorrer Melo o tiene clase por Zoom en la calle. En la calle, adentro de un taxi, en la casa de Néstor Araújo. Increíble, estábamos en clase con Néstor Araújo. Llegó a la casa, se sentó abajo y cuando queremos ver estaba con Néstor en la misma clase. Pero es increíble, lo gracioso de todo esto es que nunca se desconectó el Zoom cuando entró con Néstor. Entonces nosotros que estábamos escuchando Néstor, teníamos como una interferencia porque teníamos el celular de Pedro más el de Néstor y tuvimos que pedir que apagara porque era muy gracioso. Tenía el profesor al lado y lo escuchaba por el celular. Se fue a la casa del profesor a tener clase por Zoom, increíble. El único, Zoom. El solo único. Pedro marca tendencia, o sea, hello, y después se fue en el taxi teniendo clase por Zoom hasta su casa. Como dice la canción de Rapa Horacio Buco, solo en Melo pasan estas cosas. Tal cual, tran, ton, ton. ¿Y qué sería? Una cosa, yo, ¿cómo te digo? Yo no soy ningún genio, ni figura, ni marco tendencia. ¿Cómo no, Pedro? ¿Cómo no? Usted es un adelantado, tenía clase por Zoom en la casa del profesor. Yo nunca había visto eso. Sí, son cosas que... Ay, esas son una de tantas cosas que voy a contar después en un libro de historias ahí. Ah, sí. ¿Está preparando el libro? Ah, bueno. Lo que. Bueno, no. El nombre es real. Sí. Como referencia. Mirá qué bueno, Pedro. Sí, claro. Entonces, y hablando de todo un poco, no están saliendo tortas fritas ahí en tu casa, ¿no? Porque la barra acá está rabiosa por unas tortas. Queremos unas tortas, una torta Cristian, casera igual. Cristian hace la publicidad del que nos traiga las tortas fritas. Bueno, acá ahora no estamos haciendo, pero porque estamos tan bastante quietos acá. En otra casa. En otra casa que sí había tortas fritas el miércoles por clases por Zoom, ¿saben quién era? ¿Quién? Lucía. Tenía. Había a Lucía fritas. Hay que llamarla ahora, cortamos con Pedro y llamamos cortamos a Lucía. Cortamos con Pedro y llamamos a Lucía, a ver si en la casa de Lucía hay tortas fritas. Que nos manden también. Porque ¿se acuerdan que había tortas fritas? Nos mostró las tortas fritas. Sí, riquísima. En el Zoom, uno estudiando y ella comía. Pedro paseaba, ella comía. Pedro te comía un refuerzo. Todo. Yo comía fruta. En plena clase, en plena una barbaridad. Clase. Oscar acostado también, me acuerdo. Oscar igual siempre cuando damos clases por Zoom. Más Oscar... externo y acostado. Y acostado, la comodidad. Increíble. Pedro, un abrazo grande. Gracias por estar ahí. Igualmente, Fabián. Vamos que vamos y teníamos tito, chicos. Ahí estaba Pedro Martín con su saludo característico. Viejos veleros de antaño, intrépidos del engaño, mercaderes de la fe. Han negado siete veces, ocultando en la historia los vestigios de mi ayer. Siete plagas, la injusticia y la avaricia hoy gobiernan sin razón. Señor, son mis mares tan profundos, a veces me confundo y doy mi voto con dolor. Estamos con la mamá de Cristian, nuestro compañero. Dice, están hablando de tortas fritas, así que hago esto. ¿Qué tal, mamá de Cristian? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Fabián. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Haciendo tortas fritas? No, estoy haciendo limpieza. Hoy es día de limpieza. Mañana. Pensé que llegaban las tortas fritas de la mamá de Cristian. Qué cosa, ¿verdad? No. ¿Y disfrutando de la radio, escuchando al hijito? Y claro, por supuesto. Bueno, hable Cristian, hable. Hable usted, que sea el conductor. Orgullosa. Bueno. Ay. ¿Qué? Te ayuda a limpiar. Aunque él no habla mucho, pero está. Él va a tirar unas palabras acá. Te ayudé a limpiar. Dale, Cristian. ¿Sí, sí o no? Bueno, a ver. ¿Te ayudé a limpiar? ¿Sí o no? Si te ayudó a limpiar, dice. Silencio. Ah, me ayuda, sí. Bien, bien, Cristian, metió unos puntos ahí. Me ayuda a cocinar todo. También. Ah, pero tiene varias cosas. Guitarrista, locutor, futuro periodista de comunicación. A ver, a ver, a ver. Estamos al aire. Estamos al aire. Exacto. No, eso después les cuento cuando los vean. No, pero las cosas lindas se cuentan al aire, porque la gente que está del otro lado quiere saber la vida de los comunicadores. A ver, el secreto de Cristian, ¿cuál es? Cristian, ¿lo puede contar? Ah, incalculable, ¿no? Porque viste que las madres siempre tienen un as bajo la manga. El secreto. El secreto. No se puede revelar. No se puede revelar. Bueno, te mandamos un abrazo grande y seguí disfrutando de la radio. Bueno, y felicitarlos por el programa, la verdad que es muy lindo, nos entretiene mucho. Un abrazo grande entonces. Muchas gracias por comunicarse. Ahí estaba la mamá de Cristian. Cristian, qué nervios te agarró cuando dijeron la mamá de Cristian. Bueno, ahora me quema. Y aparte tengo que decir, las madres son así, ¿no? ¿Qué dice la mamá de Cristian? Hablando de tortas fritas, y yo digo, está, nos mandan las tortas, claro. Ya está, estamos salvados. No sé si las tortas fritas, pero acá me escribe mi amigo personal José Pérez, el maratonista, pizzero, chofer, todo, ¿no? Me dice, qué programón, felicidades. Léelo vos, Cristian, con tu voz de locutor, tomá. Dale. Acá te va a leer, Cristian, tu mensaje, José. Qué programón, felicitaciones. Abrazos todos ahí. Los escucho todos los sábados. Estimado Magallanes, éxito en la nueva etapa de Área 12. Saludos, José Pérez. Ah, se viene Área 12 con todo, sí, estamos preparando. Yo sé lo que hay en Área 12, vos lo sabés. Yo lo sé, él es el que manda las pizzas. Manda las pizzas. Exactamente. Bueno, lo comprometemos que nos mande los sábados algo también. Claro, mañana en la radio. Cristian, tenés que probar, creo que llegaste a probar al ir al programa el año pasado de Fabián de Área 12. Sí, ¿comiste pizza o no? Sí, fuimos con los compañeros. Ah, sí. Una delicia. Ya me he olvidado, se necesitan las pizzas de José. Un abrazo bien grande, querido José Pérez. Y pronto, Área 12, sin ser este lunes, el otro. Ahí arrancamos con todo y con la pizza, por supuesto que sí. Y que justo ahora que hablabas de Área 12, que se suma Oscar. Sí, Oscar nos va a estar haciendo algunos informes. Está el Rodri Viera, que va a cubrir al Cerro Largo Fútbol Club. Un buen equipo. Estén atentos a Canal 12, vi la promo hoy. Un equipo renovado. Y claro, la Escuela de Comunicación siempre metida ahí. Vamos a ir a participar algunos días. Voy a participar a la hora de que está por terminar, que es cuando está la pizza. Yo voy a la hora de la pizza, fija esa. A las 9 de la noche. Nosotros estamos ahí, Emi. No podemos chocar los 5, pero pueden comer la pizza tranquilamente. Sí. ¿Quieren escuchar la nueva promo? Aquí está. Disciplinas deportivas en un solo lugar. Va de nuevo. Todas las disciplinas deportivas en un solo lugar. Área 12 en vivo. El programa deportivo de Canal 12. Es otro emprendimiento local, en donde nos vemos nosotros. Conduce Fabián Magallanes, con la participación de Oscar Silva. En Canal 12, el canal de Cerro Largo, inmediatamente finalizando Noticiero 12 Central. Lunes a las 20, Canal 12 de Cerro Largo. Un nuevo canal amanece. Y qué lindo es volver a la tele. A mí me gusta Área 12. No, otras cosas no. Área 12 sí. Ir a tomar un matecito, charlar con un invitado, conocer su vida. Eso me gusta. Lo disfruto mucho. Es un programa muy entretenido. Al menos a mí, que no me... Hable. Se está gastando los pesos. ¿De cuánto le habrá salido la locutora española esa? No, claro. Grabamos en la madre patria, Andrés. Lo que pasa es que para cambiar un poco, ¿no? Para cambiar. Hay que revolucionar la comunicación. Bueno. Yo solo digo, cuando Cristian salga a hacer sus publicidades, va a haber mucha competencia en el medio. Van a tener que abrir los oídos, ¿no? Mucho. Sí. Bueno, el saludo grande también a la nueva dirección de Radio Acuarela, que nos permite estar aquí en vivo. Así que el agradecimiento grande a los nuevos propietarios. Gracias por seguir confiando en la Escuela de Comunicación, como lo hacía el querido Tigre. El saludo grande a él. Ahora estuve con Palacio y con Mabel ahí. charlando un poquito, el Tigre nostalgioso, bueno, claro que extraña la radio, cómo no va a extrañar, que fue su casa durante muchísimo tiempo. Así que bueno, gracias a la nueva dirección de la radio por permitir que la Escuela de Comunicación siga practicando aquí y en Canal 12 también, por supuesto, a la familia Lucas, el agradecimiento siempre por la confianza, por dejar que los gurises practiquen. Y bueno, gracias por confiar en nosotros para Área 12. Ya no cantará tu boca de tormento al desvelo de azúcar y café. Entona el techo de chapa su milonga de gotera, contrapunto insolente del ritual, torta frita y novelo. Ya no cantará tu boca de tormento al desvelo de azúcar y café. Entona el techo de chapa su milonga de gotera, contrapunto insolente. Aquí estamos ahora con Belén Costa, directamente otra de las alumnas que está desde su hogar. Belén, buenas tardes, bienvenida a Radio Acuarela. Hola, buenas tardes. Ella, si no se ríe, no es Belén. La agarramos sorpresa, siempre. Creo. Pensó que no íbamos a salir al aire, ahí está, en vivo. Ella en vivo. ¿Qué haces, Belén? ¿Estás haciendo las tortas fritas que estamos pidiendo nosotros, no? No, mi hermana está haciendo pizza. Ah, ya nos vamos. Mandá la pizza. O vamos todos para el barrio. O mandá la pizza o la ubicación. Claro. Bueno. Hable, Cristian. Está callado. Cristian hoy está en un sentido así de paz, armonioso. Creo que fumó algo en el camino. No sé qué pasa. Estoy en la fase de tranquilización. Mirá, meditó antes de venir, Cristian. Miren, ¿vos meditaste hoy o no? No, se anda riendo sola, así que no. Yo sí tengo una pregunta para Belén. Belén, porque nadie me opina. El partido de Peñarol el otro día, ¿cómo lo viviste? Por Sudamericana, sí. Exacto, el 5-1, comentalo, porque vos sos fan. A ver, Belén es fan. Digo, por suerte, o sea, al menos ganamos bien, no la sufrimos. Están comentando también los perros, Belén, que seguramente son de Nacional. No. Belén hasta los perros los hizo fan de Peñarol. Tengo un perro negro que me encantaría comprarle un collar amarillo para que quede, ¿no? Bueno, esto es una solicitud, creo, a alguna dueña de veterinaria que nos esté escuchando. Aceptamos un collar donaciones. Amarillo. Amarillo. Bueno, nos vamos. Bueno, Belén, muchas gracias por tu comunicación. Pronto esperamos tenerte de nuevo acá en nuestra querida Radio Acuarela haciendo las prácticas. Sabemos que con esto de la pandemia no podemos estar todos a la vez. Pero muchas gracias. Y esperamos la ubicación para ir por la pizza. Bueno, gracias a ustedes. Belén Costa, ahí estaba otra de nuestras alumnas desde su hogar. Pocas palabras, pero en fin. Sí. Que nos mande la ubicación, queremos. Pocas la palabras y mucha risa es con sí, Belén. Igual, bien. Me gusta que sea divertida. Sí, Belén es nuestra risita. Marcamos una panza. Marcamos una pausa. Mande usted la pausa. Bueno, marcamos una pausa y ya volvemos. Es en la hora 17:25. Atento, capitanas de hogar y oficiales al mando. Acaba de aterrizar en Milo Precios el nuevo cargamento con lo último en artillería pesada para combatir el enemigo que nos ataca y otros menesteres de campaña. Preparamos el nuevo ataque con eficiencia y mejores precios. Pulpa de tomate 900 gramos, 28,90. Galletas saladas paquete 400 gramos, 39,90. Yerba canaria paquete 1 kilo, 174. Yerba salud y flora paquete de 3 kilos, 395. Sal temperada, 300 gramos, 38,90. Solo Milo Precios lo hace así, duro, parejo, efectivo y con precio. Solo por Muniz. En DAC y Grupo Agencia lo entregamos todo. Entregando cosas de muchos colores. En DAC y Grupo Agencia somos los mejores. Entregamos sobres, entregamos giros. DAC, Herrera y Rincón Artigas, 093-837-109. DAC, lo entregamos todo. Acude Melo. Les brindamos la tranquilidad de contar con la cobertura propia más completa en cuidados a nivel nacional, marcando la diferencia en coordinación del servicio ágil y directo las 24 horas, los 365 días del año. Beneficios integrales y planes para el bienestar de toda la familia. Los esperamos en nuestras nuevas, amplias y renovadas oficinas. Visítanos en Wilson Ferreira 639. Teléfono 4644-9650. Acude. Somos más que un servicio de cuidados. Somos parte de tu familia. En Melo, Barraca El Puente cuenta con todo para la construcción de su hogar. Ágil reparto a domicilio a través de los teléfonos 4642-1190 y 098-2242-82. Y la pronta entrega en Gutiérrez Ruiz 631, a la vuelta del estadio. Y ahora disponemos de cloro para piscina a 35 pesos el litro. Barraca El Puente, más de 20 años en el ramo. Proyecto House llega a todos para solucionar urgente el tema habitacional de la gente. Sin horas de trabajo, sin pagar mano de obra y sin presentar recibo de sueldo o documentación alguna. Tan sencillo como esto. Pagando 10 cuotas de $100 por mes y en junio, recién, un pago único de $5,000. Y desde allí, esperar un añito más y recibir tu casa nueva, nueva, propia. Y ahí entras, con ella terminada. Con calles bituminizadas, alumbrado público, canchas con juegos recreativos, gimnasio al aire libre. Una vez dentro, papeles, hipoteca y comenzás a pagar recién allí 9.300 pesos por mes, correspondientes a las 2.000 unidades indexadas correspondientes al saldo total. 9.300 pesos por mes pagando tu casa propia. House te sirve. House es tu casa propia. Ya, muy rápido y sin vueltas. Proyecto House vino para servirte. El alquiler ya fue. Ahora es con Proyecto House. Anotate y pedí asesoramiento sin compromiso. 099-206-729 y 099-978-373. Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307. Sigue a muy buen ritmo la campaña de vacunación. Y para que sea más efectiva, debemos cuidarnos al máximo entre la primera y la segunda dosis. Los contagios en ese periodo son la peor amenaza a la efectividad de las vacunas, lo que demoraría aún más la salida de esta pandemia. Cientos de miles de uruguayos están en esta situación y son quienes deben cuidarse más que nunca para no retroceder. Falta poco. Cuídate. Presidencia de la República. Desde la ciudad de Melo, capital de Cerro Largo, República Oriental del Uruguay, transmite AM 1520, Radio Acuarela. Colores que se renuevan en la región. Estamos con una de las mejores voces, sin duda, que ha dado nuestro departamento. Hablo de nada más ni nada menos que el querido Alejandro Lemus. Anda en otras tareas y lo agarramos justo aquí en la emisora. Y obviamente no podemos perder la oportunidad de tenerlo junto a nosotros. Aquí está Ale Lemus. Estaba sonando el introductorio de una de sus canciones, que además se la regaló Juan Carlos Portela, ¿verdad, Ale? Buenas tardes para usted y para toda la audiencia de Corela. Sí, se llama La Amistosa Chamarrita. La Amistosa Chamarrita de Portela. El tema tiene 16 años más o menos. Este fue uno de los primeros temas que hicimos acá. Hicimos Caserito acá y después pasamos cuando estábamos solamente con Fausto en guitarra, ¿no? Acá en Acuarela se grabó. Ese tema y dos en particular, Pago Mío. Pa, qué tema, sí, tema. Y el otro se llamaba El Trovero también. Juan Carlos Portela fue el primero, pero de esos temas que me dieron la identidad. La identidad, porque todos empezamos de alguna forma, ¿no? Yo empecé con el estilo de Tabaré. Sí, claro, tu tono de voz es bien parecido. Claro, pero para marcar una propiedad, un canto, él me dio las primeras armas. Mirá vos, bueno, el abrazo enorme a Portero, ojalá se recupere bien pronto, ¿no? ¿Qué viento trajo al trovero? ¿Qué monte oyó su cantar? ¿Qué río alimentó su poesía? ¿Qué cerro acunó su trovar? Anduvo por tantos caminos desde su patria Uruguay, surcando montes y llanos, siempre cantando a la par, surcando montes y llanos, siempre cantando la paz. Paseó por Argentina y Chile, nuestro terruño sin igual, mostrando en cada payada su cerro largo natal, alimentando al de abajo con su poesía oriental, contento de haber nacido en mi patria en Uruguay, contento de haber nacido en mi tierra en Uruguay. Gracias. Y continuamos, y bueno, Alejandro, te queríamos saludar también por el Día Municipal, sabemos que sos uno de ellos, y te queríamos preguntar cómo fue que surgió todo el tema de la música y del canto. Bueno, antes que nada, el saludo para todos los municipales, veo algunos aquí, el saludo. Una aclaración, yo me siento municipal más, hace muchos años que estoy contratado y todos lo dicen, bueno, yo me siento uno más, así que me siento, recibo ese saludo. Me preguntabas de sus comienzos, ¿verdad? Los comienzos, sí. Bueno, los comienzos fue por allá, por Arachaña, ese lugar que tenemos para ir, que tenemos. Mi familia tiene una casa en Ñanquiré, hace más de 30 años. Pero el lugar que me conocieron públicamente fue allí por Arachaña, allá por el 2005-2006 fue un festival que lo organizó en ese entonces estaba Oscar, no estaba Oscar, estaba Rodríguez estaba, Ricardo era uno de ellos. Pero sí me acuerdo esto que fue fundamental, que estaba Julio Guerra de jurado, estaba este hombre de Rocha, que se me va a decir que es el doctor, el que cura la enfermedad, no me acuerdo el nombre de él, es desaparecido ya. Habían cuatro jurados que eran muy exigentes. Estaba Esteban también, que era un hombre muy exigente, muy buen guitarrista, también desaparecido él hace poco. Esteban Lucero. Entonces, de un lugar que para nosotros es muy importante, pero a ver ese nivel de jurados, fue un antes y un después, ¿no? Aparte, se presentaron esa noche, había un nivel, según ellos, porque yo era muy nuevo, ¿no? Recién empezaba, muy muy importante. Yo me presenté con mi padre, se llamaba Tierra Adentro, habíamos armado allí para presentarnos, Tierra Adentro. Entonces el Gordo Oscar, ahí sigo, el Gordo Oscar, que era, en ese entonces andaba en todas estas cosas, No, como en forma de broma decía, bueno, se va a presentar el grupo de La Maceta, y yo me quedaba furioso, digo, ¿cómo La Maceta? No es Tierra Adentro, bueno. Entonces eso, claro, y por un tiempo anduve resentido con él, con el Gordo, ¿viste? Hasta que hice amistad, digo, ahí viene este gordo con el tierra adentro. Dice, pero la maceta, hubiese puesto la maceta, queda de un bueno. Este, y de allí armamos las primeras armas y tuve la suerte de que me dieron el primer lugar como solista, porque una de las cosas que Esteban Lucero, que era amigo de la familia, yo no lo sabía, ¿no? Amigo de la familia de muchos años, decía que como dúo no andábamos, que yo me tirara como solista. Y regresé a Ñenga Pires, que estaba pegado allí, y al otro día presenté como solista. Y ahí tuve la suerte de empezar, ¿no? De empezar mis primeras armas ahí. Y después recorrer con infinidad, de la mano siempre, porque para nosotros, digo, el nivel que hay, ahora uno se da cuenta, porque después de muchos años, Cerro Largo tiene un nivel artístico impresionante. Hay muchos artistas en nuestra ciudad. Muchos y en pocos lugares. Exacto. Entonces he tenido la suerte. Estoy sudando como testigo falso, ¿no? Porque yo sé que te estaba haciendo. Sé que te estaba haciendo una tarea ahí. Es normal que te pongamos nerviosos igual. Andrés quería decir algo, creo. Lo veo preparado como. No. No. Ah, creí que quería contar algo. Ahora Chania te estoy nombrando. En la palma de mi cerro, Arachania te estoy nombrando. Qué lindo que ser cantor para dar su pensamiento y brindar con sentimiento al pago su gran amor. Y brindar con sentimiento al pago su gran amor. Ahí estaba Arachania precisamente, ¿no? Sí, el tema que bueno recién justo comentaba, reflejado en esta canción. Y cada letra que escuchamos tuya también tiene un mensaje, representa algo. Está muy bueno eso. Sí, está buena esa reflexión que tú decís, porque a mí me han hecho llegar muchísimas letras, pero yo siempre canto y siempre digo, primero canto con el corazón, después con la voz ya bien incorporada, se mejora, ¿no? Pero cada vez que subo a un lugar y interpreto una letra es como si fuera propia. He tenido la suerte de que me han dado buenas letras. La Arañaga fue otro que me dio algunas de sus poesías. Y de estos últimos tiempos tuve que tampoco está con nosotros físicamente, Ventura Lagos, que trabajaba en la impresión de escuela. Ya que yo sigo siempre vinculado con el tema de la escuela por mi mujer, ¿verdad? Este baile de una escuela de campaña, bien cerquita del río Yaguarón. Una tarde que había viento norte, los vecinos armaron la reunión. El guitarrero cambió polka por un shot. Enredados en las cuerdas se encontró. La muchachada fue formando las parejas y las madres rodearon al cantor. Impresionante, realmente, lo lindo. Me decía que ahí está toda la banda, claro. Está Viana en el acordeón, ¿no? Está Viana, en esa grabación está Jorge Viana. Está Antolín López, que tocaba el bajo con nosotros. Está el Pitu, que era el batero de nosotros, excelente batería. Y por supuesto está Fausto. Después, ahora en esta última parte, cuando el Pito se fue, que se fue para Montevideo, en la primera instancia se fue para otro lugar, pero estaba en Montevideo, que hace como 7 años, capaz. Pasa que el tiempo pasa muy rápido. Pasa rápido. Está Julio Pérez, bueno, con nosotros, está el oso Lima. Y Abel Ramírez que Ramírez ha estado siempre, pero Abel Ramírez es el músico, digo, del pueblo, ¿no? sí. Es el músico del pueblo, bueno, y que de esas personas yo me siento muy agradecido de los anteriores, y estamos hablando porque he aprendido un montón. No creo que ellos sean los músicos sino que yo soy de ellos, porque he aprendido, aparte de cantar, he aprendido a respetar los tiempos y a escuchar un poquito más, a que la cabeza se te abra y a hacer tu trabajo, hacerlo tuyo, como habíamos hablado de ese primer camino de la Chaña, donde estaban pasando los temas, a ese Ventura Lagos que, como dije, estoy muy vinculado a las escuelas porque él trabajaba en la escuela y mi mujer es docente y él hacía temas para eso, ¿no? Principalmente para las escuelas rurales. Yo antes de esto de la música y antes del camino y todas esas cosas de la construcción, mi familia tenía tienda y comercio, entonces la mayoría de la gente me conocía por el que vendía ropa, por Lemo, entonces andaba de ahí vino todo largo vendiendo ya ropa. Me conocía, la gente ya me conocía, entonces fue, yo digo, capaz que la gente te adopta, ¿verdad? Sí, claro. Pero es mucho más fácil cuando conocen quién sos. Claro. Después conocen al artista, entre comillas, o el cantor, o el artista es una palabra muy amplia, pero digo al cantor, a la persona ya la conocía. Entonces después me dio una mano muy grande, Ignacio Pereira, en lo último, Julio Guerra con su poesía, la pluma fina, largo, impresionante. Fue lo más difícil que he tenido que hacer, y ahí sí lo digo, he tenido que llevar para el canto, porque la poesía, la prosa de él era para leerla, ¿no? No era para un montón de libros que tenía, libros, no tenía libros, tenía cuadernos escritos, que era una poesía difícil. Sin embargo, muchos artistas de gran nivel, como lo son ustedes también, por citar ejemplo, Los Sucará, El Cepillo y Tuar, que han musicalizado letras de Julio Guerra. Pero es una pregunta que capaz que era o una sugerencia. Cuando tengas la posibilidad de que estén o llamarlo, hacerle esa pregunta, pueden decirlo mismo. Era muy difícil porque era un hombre que escribía, enriquecía, pero era muy difícil llevarlo al canto, Y de lo último, de estos últimos que se está trabajando, les voy a hacer llegar uno. Yo puse acá, que les hago un adelanto de creo que está acá, ¿no? De lo que me entregó Ignacio Pereira, que ha sido de esos últimos que me marcó ahí sí, la identidad del canto y siempre. Romance de sol y luna, capricho de luna y sol, con una ronda de estrellas y un lucero por farol. Abajo toda la tierra esperando esta canción, perfumada de esperanza, buscando a un mundo mejor, buscando a un mundo mejor. Jardín humano de pienso, rosa, clavel y malvón, con piratas colibríes tras un cofre corazón, cual abeja solidaria va la culpa y el perdón, dejando un néctar de afectos a su colmena de amor, a su colmena de amor. Y qué placer escuchar esta música y la letra también, como nos llega a todos, con todo lo que está pasando, con todo lo que está pasando, ¿no? Deja un lindo mensaje. Tal cual. Así que muy bueno, y bueno, seguimos sumando gente a esta ahora dupla, pero también gran equipo de trabajo de Alejandro. Y escuchamos la guitarra, un buen trabajo. Te felicitamos y bueno, buenas tardes. Buenas tardes, bueno, muchas gracias. Y bueno, siempre estamos tratando de poner el toquecito ese, cuando nos inspiramos, que nos gusta más una canción, que en este momento, por todo lo que estamos pasando, y la letra que justamente aporta al momento que estamos pasando. Así que, bueno, realmente estamos haciendo ese trabajito y lo hicimos, y bueno, y lo estamos plasmando para que quede mejor. A los que nos gusta el canto popular, sobre todo el nuestro, ¿no? El arachán y el uruguayo, ni que hablar. Podemos decir que hay guitarras acá. A mí me encanta escuchar la guitarra, no sé tocar, ¿no? Pero se puede hablar de Abel Ramírez y de Fausto. No sé si coincidís vos, Alejandro. Una guitarra impresionante. Lo que haces vos, Fausto, es realmente maravilloso. Pone los pelos de punta cuando se escucha uno. Bueno, por eso te digo, siempre tratamos de hacerlo mejor. Y si no, como dicen la feria, si no lo compramos hecho. Pero no, pero siempre. No, sos de la copia, sí, igual, claro. ¿No? Más allá de Campana, que es siempre un clásico tuyo. Claro, no, pero yo siempre cuando. Un tema que, según la letra, ¿viste? La letra que me atrape, ¿viste? Yo le pongo ese contenido de alma, ¿viste? Porque cuando vos volcás a algo espiritual que sentís una música, de acuerdo a la letra, te imaginás ya la canción como tú dijiste, ponés, ¿no? Más espiritual, esta letra es más espiritual, más, sí. Más para. Así que es eso lo que hay que poner. Fausto, sí. ¿Cuántos años hace que estás dedicado a la música? Yo empecé con 12 años. Y tenés 70 y algo, ¿no? No, yo tengo 50 completito ya. Sí que tenés alrededor de 30 y algo de años, sí, 32 años. En el entorno de la música. Qué impresionante. Impresionante. Mucho, sí. Sí, y bueno, está siempre cultivando la música, tocando mucho. Somos como Abel, parecido, la misma. Y cuando nos juntamos hacemos explosiones, pero es verdad. Les ha tocado pisar grandes escenarios. Yo recuerdo, por ejemplo, Ale, de verlos que estaba acampado, me encanta, en el Olimar, que la rompieron. Un show precioso hicieron en el Festival del Olimar. El Olimar fue el escenario más difícil que hemos ido. ¿Ah, sí? Pero por su entorno, por su entorno, de esa capacidad enorme que tiene para las personas. Justamente el segundo año estaban los olimareños. Sí, claro. Entonces eran más. Iba siempre yo. Y el día que fuiste vos, me te imaginaba, pronté el mate tempranito, ¿no? Pero estando tan cerca, era tan difícil llegar, entrar al festival, como artista. Hemos estado en todos lados y no llegábamos a los Olimar. Claro. Y no llegábamos a los Olimar. Y la particularidad. Y ya se me está yendo el canal, estoy hablando mejor. Bien. Era llegar con temas propios. Porque si vas a un lugar donde están todos los artistas que hacen lo que conocemos y haces un tema del otro, me parece que no. Bueno, no, y claro, llegamos con nuestros temas. Y por eso nos volvieron a llamar. Fue muy emocionante. Fue un show muy, pero muy lindo. Había muchísima gente de Cerro Largo, además que viajaron exclusivamente, sí, a eso. Fueron. Una cosa es estar abajo, otra cosa es estar en el escenario. Me imagino lo que será. Sintiendo esa adrenalina que todos tienen. Y hacer. Estaba Jorge Burgos atrás en el tema del sonido. Una seguridad. Sí. Era una seguridad, sí, claro. Técnico de Sondor, una fiera. Por supuesto que hay que agradecer, porque siempre nosotros hemos tenido siempre el apoyo de la intendencia. Porque para todo lo digo, es gravísimo mover un grupo, en este caso éramos seis personas, más todos los instrumentos, es decir, calle, cada día te vas a quedar. ¿Y cómo sé? Claro. Entonces, si no tenés, en este caso que son intercambios a veces culturales y todo. En el caso de 33, ellos pagaban, pero el traslado, todas las cosas. Pero la mayoría de las veces solicitan y las intendencias mueven los grupos. Entonces, uno, de una forma, nosotros trabajábamos mucho, ¿no? ¿Cómo ven a Cerro Largo ustedes en la parte 100% cultural, la cultura de la chana? Vos me decías que talento hay. Ahora, ¿falta algo? ¿No falta? ¿Cómo ven ustedes la cosa que la viven desde adentro, día a día? Yo veo que falta, para mí, falta una continuidad. ¿Cómo sería eso? A ver. De algo, vamos a suponer que te diga, bueno, Cerro Largo tiene un festival o un lugar que tenga ejemplo. Sí. Cuando se hace la jineteada. De Aponcho y Espuela. Aponcho y Espuela, sí. Que tiene una continuidad. Y sería el festival que tenemos, porque, ¿verdad? Sí, claro. La fiesta de la. Ponerlo ahí en el entorno. Eso era algo que venía con muchos años, se cortó. Claro. Que teníamos la posibilidad de estar, era cerquita, pero era desarrollar. Yo recuerdo y cuento siempre, por ejemplo, soy de Fraile Muerto, el festival, claro, por el canto y por la sala era un icono, era un símbolo de desarrollar. El que sigue, porque tiene más de 30 años, es que siempre estamos el festival La Frontera le canta a Yaguarón. Claro. Bueno, pero digo, está en Riboranco, ¿verdad? Es parte de Cerro Largo. Sí, sí. Digo, Melo. Melo le hace falta esa continuidad de un lugar, en este caso Concho y Escuela, que forme un, y diga, no, tal fecha Cerro Largo. Muy bien. Entonces, eso es lo que pienso yo. Una de las cosas fundamentales que yo veo también en el reserva, sí, que Cerro Largo, Melo, tiene su infraestructura, que es un precioso Parque Rivera, para muy hacer bien un festival. Sí, como para acampar y todo, claro. Donde otros de otros departamentos no lo tienen, o quizás lo tienen, pero lo tienen más alejado. Lo tienen más alejado, más además. Alejado, claro, más alejado. Pero acá lo tenemos dentro de la ciudad. Claro, si sí, Durazno, por ejemplo, es mucho sí, más en lejos el de la Parque ciudad. De las Cañadas. Sí, yo, es precioso sí, también el festival. Ahí en el... me parece que está, y después la otra sumatoria es la cota de ese, bueno, el vamos a organizar, vamos a hacer, como lo hace 33, lo hace Río Branco, vamos, poner apoyo y hacer un festival. Melo está precisando, mucha gente, yo he conversado con muchos músicos, que es viejo, con mucha gente, me han dicho, pero acá lo que le falta es festival. Me acuerdo de lo, del festival que Tabaré cantó, que se hizo sobre Comento, con esas cosas, historias. Quedaron historias que pasaron, pero fueron historias que marcaron época. Y eso me gustaría a mí, como músico, que hubiera eso. Bueno, que no me da la tarde para decir la cantidad de intérpretes y de músicos buenos que tiene. Sí, no me da mucho. Los invitamos entonces a compartir otro día, otro espacio. Bueno, y bueno, ahí charlamos. Y traiga la guitarra, mi amigo. Y traéis la guitarra. Y los invitamos a que nos compartan una canción. Voy a traer una guitarra y voy a traer, invitar a un acordeón, porque el tema que ustedes van a escuchar, que vamos a traer acá, lo escribió Fabricio Capó. Mirá vos. Lo mandó de Artigas. Está pronta, por supuesto, las guitarras y el acordeón está pronto. Falta la bata y el bajo está pronto también. Pero se lo puede hacer con acordeón y guitarra. Y van a ser exclusivos de acá. Con mucho gusto. A ver, agendamos. Si ustedes pueden, si ustedes pueden, el sábado que viene estamos acá. Si tienen algún compromiso, si tienen algún compromiso, ahora no pasa nada. Pero ya agendamos. Hecho. Queda agendado. Muy bien. Gracias, Alejandro Lemos. Gracias, querido Fausto. Ha sido un placer charlar un ratito, que andaban en otros menesteres. Pero ahí estaban Fausto y Alejandro Lemos. Tiramos un pedacito de una canción que vamos a hacer una última llamada telefónica y vamos a redondear por ahí. Cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Ignacio Villa, director de personal de la Intendencia de Cerro Largo, bienvenido a Radio Acuarela, a las prácticas de la Escuela de Comunicación. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muy contento, un día muy especial para todos nosotros. Por eso mismo la llamada en esta oportunidad, Día de los Municipales. Nacho, primero que nada, feliz día, y luego queríamos un mensaje tuyo a la población municipal y a la población en general de Cerro Largo. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Fabián. Bueno, el mensaje es muy diferente a lo que puede ser la celebración de este día otros años. ¿Por qué? Porque esas manifestaciones de afecto, esos momentos especiales que se suelen pasar en este día con los compañeros municipales, en esta ocasión que nos encuentran en estas circunstancias por la pandemia muy particulares, no lo podemos hacer. Es un día que, como cualquier otro tipo de celebración, la tenemos que hacer entre casa, en familia, en lo que hoy se denomina la burbuja, pero no por ello, a través de este medio, por ejemplo, que mucho agradecemos y que podemos hacerlo, es muy importante expresar nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento a todos los compañeros funcionarios municipales que están los 365 días del año, durante el día, durante la noche, al servicio de la comunidad, y particularmente en estos tiempos de pandemia, hay muchos de ellos afectados a tareas que tienen que ver con la vacunación y con diferentes aspectos medios de asistencia a la población vinculados a esta pandemia, y que también, al igual que el personal de la salud, que la policía, que el ejército, haciendo este tipo de cosas ponen en riesgo hasta su propia vida, ¿no? Por eso vaya nuestro reconocimiento y nuestro gran saludo. Buenas tardes, Nacho, soy Emiliano Piris, un gusto tenerte en el programa. Y bueno, te quería también preguntar, porque días atrás empezaron con el tema de los hisopados a los funcionarios municipales, y quería saber más o menos cómo fue esa jornada y el diagnóstico en general de todos esos hisopados que hicieron. Bueno, Emiliano, muy muy buena pregunta, que nos hacen muy muy, muy seguido. Esto primero te cuento, Emiliano, que forma parte de lo que es un nuevo protocolo que elaboraron técnicos de la intendencia, médicos, prevencionistas. Ya existía un protocolo, ¿verdad? Pero este está mucho más, digamos, ajustado a la realidad de hoy, que no tiene nada que ver con aquella realidad de hace un año atrás aproximadamente, cuando empezó la pandemia. Ese protocolo, entre otras tantas cosas, menciona la importancia de realizar estos testeos rápidos al personal que está trabajando y al que se va incorporando a trabajar, porque todavía no estamos prestando todos los servicios, como todo el mundo sabe. Te cuento que se realizaron 284 hisopados en dos jornadas. Esos hisopados, entre otros, comprendió aparte del personal de obras, de barrido, de la recolección, de la necrópolis, y otras áreas que en este momento se me escapan, arrojó un resultado en ese número que te di, de 6 positivos, que nos permite sacar muchas conclusiones, tomar precauciones, y nos da una muestra, una referencia de una realidad que siempre hay que atender. Es importante también agregarte, Emiliano, que nosotros teníamos la idea de hisopar gradualmente a todo el personal. Esto va a ser muy difícil porque autoridades de CAMSEL, a quien nosotros le compramos los hisopados y llegamos a este acuerdo, los test, perdón, nos hacían ver de que si bien hay este tipo de herramientas disponibles, es una herramienta que, como hoy no sobra, más bien escasea por la demanda que hay, en general se prioriza para la utilización de la misma aquellas personas que están con este síntoma. Entonces, gente o compañeros de la Dirección de Salud de la Intendencia, porque esto no para, sino no tiene mucho sentido, están continuando las conversaciones, los avances en la aplicación de ese protocolo y en esto puntualmente, y seguramente se recurra a testear gente que está mucho más expuesta de los funcionarios, y después con el resto del personal se tomen sectores o funcionarios de sectores como referencia, lo que se denomina el sistema aleatorio. Y Nacho, te habla Jennifer por este lado. ¿Tenés hoy en día el número de cuántos funcionarios municipales tenemos para saber, para que la población tenga una idea, justo hoy que se está conmemorando el Día de los Municipios? Sí, nosotros estamos en el entorno de los 1.500. Es una cifra que no es chica, es una cifra importante. Nosotros sabemos que es una cifra importante. Seguramente la intendencia tendría que tener una cifra menor, pero también cabe señalar que esta administración, cuando comenzó su actividad, que por lo general se dan en diferentes administraciones o en la inmensa mayoría, a veces no renovaciones de muchos contratos y por lo demás en determinado número, esta administración, si bien hizo una reorganización de sus recursos humanos, en la que todavía sigue trabajando en algunos aspectos, en definitiva, cuando culminó esta primera parte del proceso, fueron muy pocas las no renovaciones de contratos que en definitiva se hizo. ¿Por qué? Y bueno, porque primero no son medidas muy agradables de tomar, que a veces hay que adoptarlas porque no queda más remedio. Exacto. Y después, porque después también hubo una manifiesta sensibilidad del intendente, sobre todo, y de su equipo, atendiendo también a la situación sanitaria que estamos viviendo, que impacta en aspectos sociales, económicos y laborales. Y bueno, y en definitiva la Intendencia, aunque tenga que hacer un esfuerzo importantísimo como lo hace, prioriza eso antes que cualquier otra cosa. Nacho, muchísimas gracias por tu tiempo, el feliz día nuevamente, y bueno, un placer haberte tenido un ratito aquí en las prácticas de la Escuela de Comunicación por Radio Acuarela. Bueno, el agradecido soy yo, Fabián, y todos los compañeros que están por allí al aire. También le transmito de atrevido nomás, porque no soy profesional en esto, a los compañeros que están trabajando, que se están formando con ustedes en esta noble y linda profesión. Les transmito que los que miramos de afuera como hinchas de la profesión, es espectacular, es tremenda, también es una herramienta que, utilizada de buena forma, como todas las actividades, le brinda un servicio a la comunidad y a la población que es impagable. Así que los felicito por esta tarea, que además la están desarrollando un sábado en la tarde, donde hay mucha gente realizando otras tareas, de otras actividades de esparcimiento y de cantando. Y bueno, ustedes están trabajando en la formación de esto tan lindo para gente joven. Así que un abrazo grandote y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Nacho, por tus palabras. Y bueno, ya estamos al final. Metimos 2 horas. Yo quiero mandar un saludo a los nuevos estudiantes de la Escuela de Comunicación que nos están pidiendo como locos saludos. ¿Ah, sí? Sí. Quiero mandarle un saludo enorme a Joaquín Félix y a su mamá y a su hermana. También a Carmela Reyes, que está impresionada, como dice, pasaron volando gurises las 2 horas de clases. Sí, ya cuando estés acá, Carmela, vas a ver que esto va a pasar muy rápido. Nosotros a veces no nos damos cuenta, como ahora que ya son las 6:00. Nos vamos, ahora sí, gracias Andrés Bentancur por ponernos al aire. Cristian, Emiliano, Jenny, Fabián Magallanes, estuvimos hablando con ustedes. Así que muchas gracias, el reencuentro el próximo sábado, si Dios quiere, a la hora 16, aquí por Acuarela. Hasta este momento hemos compartido con ustedes las prácticas de la Escuela de Comunicación. El próximo sábado tenemos una cita a partir de las 16 horas. Buen fin de semana para todos.